Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, ¿qué tal amigos de Logos Podcast? En una nueva emisión hablando acerca de Juego de Tronos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sexta temporada. En un podcast anterior hablamos de las temporadas de la primera a la quinta. Hicimos un análisis de todas estas historias que nos ha traído esta saga tan importante. Y bueno, yo soy 01 enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y me encuentro acá con unos buenos podcasters. Acá en el día de hoy se encuentra Sharek, que ha decidido iniciar este proyecto acá con nosotros. Sharek, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, 01. Muchas gracias por la invitación. Listo, acá nuevamente con nosotros en una nueva misión, Kiwi Sly Rocker, ¿cómo estás? Hola, 01. Hola, Sharek, bienvenido. No había tenido la oportunidad de hacer podcast contigo. Ah. Bueno, bienvenidos a este nuevo Logos Podcast. Yo les recuerdo y les invito a visitar nuestra página web logospodcast.wordpress.com y asimismo a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Logos Podcast en Twitter, Facebook, Instagram, iTunes, iBooks y YouTube. Y bueno, a los fanáticos de los zombies los invitamos a escuchar nuestro podcast que hicimos como en combinación con un juego de rol, ya que 01 es un gran máster en juego de rol, entonces nos invitó a varios participantes a jugar, y es un proyecto bien interesante, bien divertido, entonces los invito a escucharlo. Asimismo también tenemos podcast de Walking Dead, algunos podcasts sobre Cyberpunk, y bueno, los invito a visitar nuestra página para que disfruten estos podcasts. Bueno, muchas gracias por esa invitación a todos nuestros oyentes, y bueno, acá repitiendo podcast nuevamente, nuestro amigo Descartes, ¿cómo estás? Hola 01, yo estoy muy bien, gracias por recibirme otra vez en esta segunda edición del podcast sobre Juego de Tronos. Bueno, en el pasado podcast usted estaba transmitiendo desde Francia, en esta oportunidad, ¿desde dónde se encuentra? Ahora mismo estoy emitiendo desde Montreal, en Canadá. Bueno, ¿se encuentra qué? ¿Estudiando o trabajando? Estoy estudiando diseño de videojuegos, por ejemplo, tengo una clase que es puramente Unity. Ah, bueno, felicitaciones, mucha envidia que me da y bueno, que lo aproveche. Y bueno, entonces, acá en esta oportunidad vamos a hablar de la sexta temporada de Juego de Tronos, que nos trajo pues unas grandes sorpresas, unas grandes historias. Es como llegar a concretar todas esas historias de las temporadas anteriores. Y fue una, pues, trajo pues muchas novedades para todos nosotros. Y venga, Sharek, usted que no estuvo en el podcast anterior, cuéntenos cómo le ha parecido esta saga en general, háganos pues unos comentarios muy globales y háganos entonces la introducción a la sexta temporada. Bueno, pues, mi caso pues fue bastante particular porque pues yo inicié a ver Juego de Tronos por recomendación de mi novia y de mis papás, que eran los que lo veían. Vi un par de capítulos, me gustó mucho y terminé leyéndome los libros de la saga de Hielo y Fuego. Mi experiencia principal ha sido con los libros. Y después de leerme los libros terminé viendo la serie, pero pues me ha gustado mucho, trato unos temas muy interesantes. Me gusta mucho pues la mezcla que tiene de fantasía con toda la movida política medieval inspirada pues en nuestra realidad histórica. Y respecto a esta sexta temporada, pues digamos que tuvo una entrada bastante, ¿no? El tema de Jon Snow, que acaba de morir en el último capítulo de la temporada 5, que eso levantó mucha emotividad en la red, ¿no? La gente, de hecho, querían que Jon Snow reviviera, todo el mundo rezaba porque la Bruja Roja lo reviviera, y pues los productores supieron leer el tema, y sobre todo porque particularmente esta sexta temporada pues ya es producción de HBO, supervisada por Martin, pero pues ya alejada completamente de los libros, ¿no? Pues

Están escuchando el Logos Podcast. Ah, bueno, chévere. Y bueno, justamente hablando de este inicio de la sexta temporada, al final de la quinta, la muerte de Jon Snow. ¿Cómo te pareció, Kiwi? Esta mega sorpresa de final de la temporada anterior. Pues muy dolorosa. No, fue demasiado traumático como cada muerte de esta saga. Yo creo que ya estamos un poco acostumbrados a eso, pero creo que a todos nos dio, bueno, no sé, a mí en particular me dio mucha rabia cómo usaron el tema del tío Benjen para llamarlo, y sobre todo este mocoso desgraciado que lo odio. Odio ese mocoso que no me acuerdo cómo se llama, el monito. El amigo, pues, Oli, maldito Oli. No, a mí me dio mucha ira, la verdad, la manera como murió, porque fue como muy por la espalda, o sea, la manera como lo hicieron, muy cobarde, creo que fue demasiado bárbaro. Pero bueno, pues igual así es la serie. Igual no me lo esperaba para nada, pero pues ahí es donde, ahorita como decía Share, todos esperábamos como que algo pasara ahí, ¿no? Que lo revivieran de algún otro modo. Pero sí, para mí fue como muy... me dolió mucho, no quería que muriera, me dio mucha rabia. Bueno, perfecto. Entonces, entrando un poco en contexto, teníamos que había una especie de alianza entre la Guardia de la Noche en el muro, aquí en Juego de Tronos, y los salvajes, que los salvajes iban bajando desde muy del norte, porque obviamente la amenaza de los caminantes blancos se estaba acercando. Entonces Jon Snow, pues pensando un poco en ese verdadero propósito que debe tener la Guardia de la Noche, que es proteger a los vivos en general, sin restringirse a que es porque son salvajes, entonces no puedan estar ahí también. Entonces él decidió hacer una alianza con los salvajes, porque a la larga necesitan unir fuerzas para combatir esta grandísima amenaza que se llaman los caminantes blancos. Entonces, pues ya ese es como el contexto, la situación. Obviamente a los de la Guardia Nocturna, que pues nunca han conocido mucho todo este tema de los caminantes blancos, todavía creen que es fantasía, que no es verdad, o que de pronto algunos que sí los han visto, incluso no creen que se puedan derrotar. Y bueno, hay de todo tipo de pensamientos. Entonces, pues esa es un poco la situación, que algunos de la Guardia Nocturna mataron a Jon Snow porque no estaban de acuerdo que hubiera traído a los salvajes con ellos. Entonces, para ellos pues fue algo como una traición, como que eso no debía realizarse, y pues decidieron, como dice Kiwi, pues matarlo de una manera muy traicionera, y pues a todos nosotros pues nos dejó bastante aburridos este final de la quinta temporada. Cuéntanos un poco, Descartes, usted cómo le pareció este tema, y ya pasando un poco a la sexta, la forma como lo revivieron, ¿usted qué opina? ¿Qué tal le pareció el tema ya de la Bruja Roja y toda esta parte? A mí me pareció muy, muy interesante, pero para seguir con lo del contexto de la Guardia de la Noche, también hay que recordar que ellos llevaban 8.000 años peleando contra los salvajes, y por eso tienen tanto odio también. Y respecto a lo de la traición, pues también es que Jon Snow tiene el lobo este blanco y tiene la espada de acero Valirio, y es muy bueno combatiente, entonces les tocaba sí o sí por traición, no había otra forma. Y respecto a lo de la magia... Sí. Eso sí me lo esperaba más o menos. No lo deduje yo solito, pero fui a un foro en inglés que se llama westeros.org, y ahí leí hasta hartarme de teorías de cómo iba a resucitar. Había una que era muy interesante, que era que su espíritu al morir había entrado dentro de su lobo. Entonces, como no ha salido el sexto libro, no se sabe qué tan cierto podrá ser. Ah, bueno, perfecto. Sí, efectivamente, 8.000 años de protección de la Guardia de la Noche hacia los salvajes, porque a la larga, como los caminantes blancos no se volvieron a ver, ya ese propósito inicial ya se fue perdiendo, incluso olvidando, volviéndose hasta una leyenda. Nosotros, si recordamos un poco los comienzos de Juego de Tronos, de la primera temporada, mucha gente no creía ni siquiera que existieran los gigantes. Creían que ni siquiera existían los wargos, que son estos lobos de la casa Stark que encontraron en el primer capítulo. O sea, hay muchas cosas que las personas, digamos, de Westeros, pues creen que son cuentos de la abuela para asustar a los bebés en la noche, bueno, etcétera. Entonces, pues efectivamente, que ya empiecen a llegar estos caminantes blancos, esta amenaza, pues es algo muy clave en esta sexta temporada, y esa unión de fuerzas que tienen que realizar estos hombres. Y bueno, acá hay un tema también clave que dio mucho de qué hablar también, fue el tema de nuestro amigo Bran Stark, que si recordamos durante la quinta temporada no apareció, Esto lo dejamos con el ¿cómo se llama? El del el cuervo de los tres ojos. Tres ojos, sí. Este cuervo, cuéntanos un poco, Charé, ¿cuál es el trasfondo de este cuervo de tres ojos? ¿Cuál es el propósito de, digamos, para que entrene a nuestro amigo Bran Stark? Bueno, pues digamos que el cuervo de los tres ojos, tanto en la serie como en los libros, ha estado muy envuelto en misterio, o sea, no, realmente no es que se sepa mucho de él. Pero lo poco que puede uno deducir por lo que ha visto es que un hombre como que está afinado con la magia de los niños del bosque y de algún modo esa magia es la que tienen los wargos, las personas que se pueden meter dentro de la mente de los animales, como Bran. Y pues el cuervo lo que está buscando es entrenar a Bran para que pueda enfrentar al Rey de la Noche, que es el líder de los Caminantes Blancos. Pues esto ha sido como muy, muy misterioso realmente para mí. Y como les digo, ni en los libros ni en la serie han revelado mucho de ese trasfondo. Sí me ha parecido muy curioso es el tema de que Bran pueda pues viajar en el tiempo y sobre todo alterar el tiempo, o sea, es más como que su conciencia viaja en el tiempo. Sí, a mí me parece curioso, todo hablando del cuervo de los tres ojos, no sé si han escuchado esa teoría que dice que el cuervo de los tres ojos es Bran cuando está viejito. No sé si la han escuchado, yo personalmente creería que no creo mucho en esta teoría, pero me parece muy curiosa porque ligando un poco el tema de Bran y como el poder que tiene cambia pieles, también dicen que fue él, bueno, otra teoría dice que fue él el que volvió loco a Aerys Targaryen, al rey loco, pues que por él le susurraba cosas a Aerys lo alcanzaba a escuchar y que fue Bran el que lo volvió loco. Entonces es algo demasiado curioso. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta serie es eso, ¿no? Cómo envuelven todas las historias y que al final, de pronto ahorita estamos conspirando, estamos haciendo teorías, pero que al final siempre terminamos un poco sorprendidos. Entonces a mí me encanta toda esta parte, pero sobre todo lo de Bran, por ejemplo, cuando ya vio, por ejemplo, los Caminantes Blancos, cuando fue a la torre y vio a su papá y que todos sentimos que de alguna u otra manera Eddard alcanzó a escuchar a Bran cuando le dijo ¡papá! Y él volteó a mirar ahí, no sé, fue como muy emocionante, fue muy emocionante. Creo que todo este tema de Bran es una de las cosas que más me gusta de la sexta temporada y que después de la quinta creo que todos los capítulos fueron demasiado buenos y Bran fue uno de los ingredientes principales. Correcto, este tema con Bran Stark supremamente clave porque en esta sexta temporada es cuando más elementos nos ha revelado, más sorpresas pues hemos tenido y vamos a empezar justamente con esas sorpresas, pero antes Descartes, ¿qué es la verde evidencia? Pues la verde evidencia es un poder que viene por la sangre, no todo el mundo lo hereda, pero corre en ciertas familias. Por ejemplo, el cuervo de tres ojos, su nombre de nacimiento es Brynden Rivers y es un bastardo de los Targaryen de como, no sé, 70 años antes de que empiece la serie. Por eso lo que decía Kiwi es cierto, no es creíble que sea el Bran del futuro. Y ese poder es de sacar su propio espíritu de su cuerpo y de integrarse a varios animales, de los cuales el lobo, que es el más difícil. Y también también puede comunicarse como con el espíritu de la naturaleza, una cosa así, no me acuerdo de la formulación exacta, pero tiene varios poderes. Se podría asimilar a un druida, más o menos. Ah, bueno, perfecto. ¿Y usted qué opina? ¿Si Bran viaja en el tiempo o cómo hace ese tema de ver sucesos del pasado e incluso, de cierta manera, alterarlos? Me parece poco creíble. De hecho, siempre que hay una historia con viaje en el tiempo, yo tiendo a alejarme porque es muy difícil hacerlo bien. Mire el ejemplo de la serie Lost, por ejemplo. Eso sí, eso terminó muy mal. No, de momento no me lo creo. Pido leerme el libro y después ya veremos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, justamente todos esos elementos que, todas esas sorpresas que nos trajo Bran, revelaciones, Tenemos la primera de ellas cuando él empezó justamente a perfeccionar esta verde evidencia. Tenemos la primera de ellas que es el tema de Hodor. Acá, antes de la grabación, nuestra amiga Kiwi estaba un poco con la lágrima por el tema de Hodor. ¿Qué opinas? Esto es la peor escena de toda la serie. Yo creo que no va a haber peor escena. Me refiero a que una escena que tenía todo, ¿no? Como emoción, tristeza. Todos estábamos, pues, en el momento en que empezamos a darnos cuenta de qué realmente significaba Hodor, que es Hold the Door. No, o sea, yo quedé muy pasmada. Dije, como, mierda, esto lo hacen demasiado bien. Porque es que claramente, hasta la sexta temporada, nos damos cuenta qué significa Hodor, pero esto ya estaba hecho, ya estaba planeado hace mucho tiempo. O sea, para que le pusieran pues el apodo a Hodor. La manera en que lo explicaron fue demasiado triste. Creo que da ira el saber que pues él fue víctima, básicamente, de Bran por la imprudencia de un niño. Y el saber que se sacrificó por él, ¿no? Porque, o sea, acá es donde entro un poco de acuerdo con Descartes, en que es complicado manejar el tema del tiempo, porque diría yo, ¿no? Si Hodor hace esto, digamos, en el futuro, sabe, no sé cómo explicarlo, o sea, si yo hago a los 30 años algo, y sé que eso significa que me voy a tirar mi vida, pues no lo haría. No sé si me hagan entender. Sí, me hagan entender. Es decir, Sí, claro. Hodor sabe que por culpa de él mismo es que él está así. Sí, porque él Pues sabe que Bran está en su cuerpo. seguramente por eso fue que se le destruyó la mente, ¿no? Pues si uno sabe que va a ayudar a la persona que lo va a hacer morir, pues seguramente se vuelva loco. Pero es muy complicado ese tema. Bueno, claro que pensándolo bien, Hodor no sabía por qué Bran era el que estaba dentro del cuerpo de él. Bueno, pero es muy extraño porque ahí es donde yo digo, ¿qué pasa con el alma de Hodor? Que se llama William realmente. ¿Qué pasa con el alma de él cuando Bran se le mete? Esa es la pregunta que yo he tenido siempre. Porque está consciente de lo que está haciendo, está luchando contra Bran para que no haga eso. Es complicado, ¿no? Porque se tira Bueno, toda su vida. pues de pronto, como para aclarar, es un tema para los que hemos leído el libro, de pronto es más claro, Sí. porque en el libro hay una, en el prólogo del último libro, explican qué le pasa a una persona cuando uno de estos videntes se le mete al cuerpo y por qué es que ellos no lo hacen. En esa escena lo que narran es que básicamente la persona está luchando contra la mente del otro y se vuelve loca. Entonces, por ejemplo, en el libro hacen una narración donde uno de estos salvajes que se puede meter en los animales se va a morir y no hay ningún animal cerca. Hay una persona con la que él está viajando y se le trata de meter en la mente y la persona se vuelve loca y se empieza a arrancar los ojos de como forma de luchar de, hey, no, no quiero ver, saque. Sino que en el caso de Hodor, como él tiene la mente ya destrozada por culpa de Bran, pues es como más sencillo. Entonces, como que él ya no lucha porque se volvió su mente mucho más básica, más débil. Pero ahí es donde yo Y digo, esa es como la explicación que hay. sí, pero, o sea, lo que tú dices tiene en medio de todo un poco de sentido, pero realmente creo que lo que muestran, bueno, yo no he leído los libros, yo hablo por lo que obviamente veo en la serie, lo que muestran es que Odor se vuelve loco porque, digamos, Bran estando en su cuerpo, Odor murió. O sea, Bran se metió al cuerpo de Odor y Odor murió. Entonces, digamos que lo que hizo fue alterar el tiempo con el alma de Hodor adentro. No sé si me haga entender, es que es complicado, ¿no? Es decir, Bran estaba en el cuerpo de Hodor en el pasado y lo mató. Entonces, Hodor, cuando estaba en el pasado de niño, convulsionando, era porque en el futuro estaba muriendo, pero adentro estaba el cuerpo, el alma de Bran. Entonces, es muy complicado. No sé si está loco por lo que tú estás diciendo o está loco porque Bran está en el cuerpo de él y él murió. Por el shock. Sí, pues fue como que le destruyó la mente por el shock, correcto. Eso fue lo que yo pensé, o sea, pues es como el shock de estar muriendo, la muerte, y sintiendo su Sí, propia es muerte. tema complicado. Espero Sí, es que que yo Martín en lo eso yo haya pasado. estoy, sí, yo estoy de acuerdo también con Descartes en que cuando en una serie meten viajes en el tiempo, es complicado, a menos de que lo hagan como en la máquina del tiempo de Wells, que es un viaje hacia el futuro, ¿no? Es Sí, digamos, es un una cosa poco más, diferente, más pero fácil de manejar. cuando viajan hacia el pasado es complicado por toda la cantidad de paradojas que hay. Pero Sí. mira, el caso de Hodor es curioso, es porque los productores de la serie no tenían ni idea tampoco del tema, y fue Martin el que le salió con ese cuento de que él desde el principio le ha puesto a Hodor por Holdedor, desde el principio, o sea, ellos también lo escogió completamente fuera de base. Muy Y loco. Eso no es cierto pues del Mar. todo. En el 2009, un usuario del foro de Westeros.org, él adivinó el significado de Hold the Door, de Hodor. No, no, no se Sí, sabe sí, aún sí. a qué escena está relacionado, pero sí el significado se había descubierto antes. Sí, un usuario lo había descubierto. Lo que sí dijo Martín es que pues si el nombre es así, pues que en el libro él lo va a revelar en circunstancias diferentes. Entonces, tocará esperar a ver qué sucede. Pues como les dije, esta temporada prácticamente es invento de los señores de HBO, supervisados por Martin, pero pues ya creo que aquí la serie y el libro se van a separar bastante. Ah, bueno, perfecto. ¿Algunos comentarios, Descartes, antes de pasar al siguiente tema sobre Hodor? Pues sí, sobre Hodor, la forma en lo que yo entendí el episodio ese es que Bran estaba con el Cuervo de Tres Ojos en una visión en el pasado y viene Mira, creo que se llama la chica que lo acompaña y le grita a la oreja que los ayude, que ponga su espíritu dentro de Hodor para mover su cuerpo afuera de la gruta. Y estando en la visión en el pasado, se mete al Hodor del presente. Y al estar entre los dos, pues ahí es como que se hace la conexión eléctrica, podríamos decir, y es ahí que él ve como una visión del futuro y él siendo un adolescente pues no entiende nada y no sé, Sí, es un como el poco shock, ¿no? complicada esa escena. Sí, exacto. Y bueno, entonces sí, definitivamente, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, eso fue impresionante, todo el mundo hablando. Incluso yo molesté a Charek por el tema de los spoilers, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Pero yo no dije nada, yo solo dije Holdedor y ya, mejor dicho, me cayó el mundo encima. Eso fue el tema de Twitter y de Facebook, eso fue impresionante porque todo el mundo hablando de este capítulo, yo creo que Me complicó. probablemente uno de los temas que más ha dado de hablar, ¿no? Uy, sí, total. Y además, por ejemplo, yo siempre me he visto la serie en inglés, pero ese episodio en especial me dieron ganas de verlo en español porque dije, ¿cómo habrán traducido el Holdedor en español? Me causó demasiada curiosidad. Entonces yo me puse a averiguar y sí, es muy chistoso porque en Latinoamérica gritan es déjalo cerrado. Entonces después es como déjalo cerrado, corralado, Holdedor, Holdedor. Es bastante gracioso. Sí, ese es el problema de cuando son palabras pues específicas de un idioma, Muy cuando específico. hacen los doblajes y se pierde todo el sentido. Sí, eso sí es verdad. El tema Sí. de los doblajes de castellano y de latino sí fue complicado. ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Calorrado! ¡Calorrado! ¡Calorrado! ¡Coado! ¡Coado! ¡Codo! ¡Codo! ¡Codo! ¡Codo! ¡Codo! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! ¡Codor! Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Entonces, bueno, acá precisamente nuestro amigo Brand también nos hizo otras revelaciones. Por ejemplo, en el podcast anterior, yo recuerdo que Descartes nos hablaba acerca de esta teoría de que nuestro amigo Jon Snow era hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Entonces, pues gracias a esta sexta temporada, pues ya hemos corroborado esta teoría que pues yo creo que la gran mayoría de personas pues ya era acá prácticamente un hecho. Entonces simplemente sí. Lo que hizo esta temporada fue confirmarlo. De todas maneras, la manera como lo han hecho pues es curiosa, precisamente aprovechando a Bran, todas estas visiones hacia el pasado, todas estas alteraciones y demás. Entonces acá tuvimos la oportunidad de ver cómo Ned Stark llegó a la torre. Aquí me gustaría que me ayudaran esta torre, un poco de la historia de esta torre a la cual Bran vio llegar a nuestro amigo Ned Stark buscando a Lyanna. ¿Quién me ayuda acá en este punto? Pues la torre es la Torre de la Felicidad, The Tower of Joy en inglés, es como un palacio de verano de los Targaryen y es un poco especial porque en la escena se nota como son tres guardias reales, los de las capas blancas. Esas guardias normalmente no salen ni siquiera de King's Landing, siempre están en el castillo acompañando al rey y son como unos guardiaespaldas de ceremonia un poco. Entonces que estén los 3 de 7 es muy, muy importante. Y eso es como una indicación de que Jon es hijo de Rhaegar, aunque no estén casados con Lyanna. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, y Charek, ¿usted qué opina de esta sorpresa o esta confirmación más bien, de quién era realmente Jon Snow? Bueno, pues de esto se ha hablado mucho. Y no sé si en la serie lo hicieron como por darle gusto a la gente con tanta teoría, ¿no? Porque pues falta ver Martin qué hace al respecto. Pero sí, pues tiene mucho sentido porque el solo título de la saga, que es Canción de Hielo y Fuego, pues nos habla desde Jon, ¿no? Del hielo de los Stark y el fuego de los Targaryen. Me pareció pues muy interesante que confirmaran esto aquí, pues le dio mucho gusto a mucha gente que ya desde mucho tiempo atrás venía diciendo esto. Y pues que tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues Rhaegar estaba muy obsesionado. Yo he obsesionado porque no sé si lo que él hizo se pueda considerar como amor, pero pues el hombre la secuestró, sí, la secuestró, la violó, la mató allá encerrada, y pues al punto de que por eso fue que le dieron leña a los Baratheon para iniciar la rebelión. Sí, yo creo Pero sí, tiene mucho sentido. Yo creo que... Además porque Jon tiene pues como muchas cualidades, pues la cualidad de que él también tiene los poderes de Bran, solo que él no se ha dado cuenta porque los tiene muy incipientes. Pues el que también tenga la sangre Targaryen pues lo hace como, digamos, el candidato a poder vencer a los Caminantes Blancos, porque vendría a ser como la unión. Digamos que los dragones representan en Westeros, en el mundo de Juego de Tronos, representan la magia del mundo, porque en algunos momentos han mencionado que la magia desapareció del mundo desde que los dragones se murieron, y que ahora que los dragones vuelven, pues otra vez hay magia, que por eso los querían en la temporada 3 los Warlocks del oeste, cuando tuvieron a Daenerys allá encerrada en esa torre, por eso se querían quedar ellos con los dragones. Y por otro lado, el poder de los druidas de la naturaleza, de los antiguos dioses, tipo de magia que hay en el mundo. Y pues Jon vendría a ser como la unión de esas dos cosas, es como el elemento perfecto para enfrentar a los caminantes, digo yo, ¿no? Desde ese punto místico. Y pues políticamente sí. Hablando también es es tenaz porque sería el heredero al trono de hierro en estos momentos si se le reconociera legítimamente, ¿no? Y pues como ya vimos más adelante en la serie, también es el heredero del norte, entonces pues... Realmente él no sería el heredero. El heredero sigue siendo Dany. Porque Pues recordemos que. legalmente sí, claro. Sí, exactamente. Porque él era hijo, pero no del rey, sino del. Mejor dicho, pues del hijo del rey. Y Sí, pero que la digamos tía que... viene siendo Dany. Pero ahí hay de pronto que entender algo de cómo funcionaban la herencia medieval. Y es que, digamos que en algunos casos, ya en la vida real, cuando solo habían herederos mujeres en una línea de sangre, incluso a veces los bastardos lograban obtener apoyo pues por ser hombres, y ya por el tema del machismo que ha habido siempre en Sí, nuestra pero sociedad. en Targaryen ya había una reina Targaryen que le había quitado el trono ni a un. Se habían peleado un trono una mujer y un hombre y quedó reina una Targaryen. Eso ya había sucedido antes. Sí, sí, Bueno. sí. Sí. Entonces, pues sí, es Adicional, como ¿cómo que te estabas interesante. diciendo? Lo que pasa es que Rhaegar es el hermano mayor de Daenerys y de Viserys. Si Jon es su hijo, lo que todos pensamos que sí es, él es el hijo primogénito de Rhaegar. Entonces, él tendría como, pues si se le reconoce, tendría el favor, tendría la más importancia que Daenerys. Claro, entonces ahí da pauta para que haya una guerra todavía más fuerte, ¿sí? Si él quisiera, pues porque todos conociendo a Jon, sabemos que él lo que último que quiere es eso. Ah, bueno, muy interesante. Kiwi, ibas a comentar algo acerca del tema de la Torre de la Alegría y de Jon Snow. No, creo que cuando lo iba a decir ya Charek lo iba a decir también. No, pues yo iba a decir que adicionalmente a darle como gusto a los fans, también el tema Con razón he leído esta de historia de Lyanna y Jon Snow, Rhaegar pues ayuda bastante para justamente, que bueno, haciendo un uno poco se acuerde más o menos de que antes de que comentarios sobre iniciara la Jon Snow, serie o a ver que ustedes explicar qué un opinan de poquito que esta teoría la que tengo. Por rebelión también ejemplo, inició el hecho por de el tema de que Lyanna Rhaegar y de Targaryen Rhaegar cuando haya él la secuestrado a secuestró. Lyanna Stark. Entonces también ayuda Esto se bastante me hace como muy a contextualizar de más estas historias, el de estas tema de la novelas rebelión. de como esos amores imposibles entre dos familias que no pueden estar. Entonces, en este caso, valga la redundancia, la familia Stark, la familia Targaryen, pues tienen ahí sus rencores, y pues el hecho de que Rhaegar haya traicionado o haya sido infiel a su esposa y haya, entre comillas, secuestrado a Lyanna Stark, pues es un poco de esos amores imposibles. ¿A qué voy con ese comentario? Que es que hace un momento Charek decía de que la secuestró, la violó, etc. Yo he tenido como la teoría del contrario, que ellos hicieron ese amor imposible, se retiraron y se fueron por allá, pero lamentablemente pues el hecho de que eso no puede ser, pues causó que hubieran muchos problemas, mucho conflicto. Si hicieran una precuela, eso es una teoría mía, y de pronto muestren algo de estos amores imposibles entre estos dos y cómo terminaron tan mal. ¿Ustedes qué opinan de este comentario mío? Es una muy buena teoría. De hecho, hay un Logos par de indicios Podcast. que dejan Analizamos entender el que cine, esa no era las tanto series una y el rebelión, sino entretenimiento que desde un punto de sociedad vista abusiva diferente. preparándose. El hermano de Ned Stark, Pero al Stannard, destruir todo el ecosistema él las estaba mismas hormigas Y quiero desaparecieron agradecer a Logos Podcast por haberme porque invitado. Cyberpunk es la terminó maldad que casándose con ella, pero tiene el humano eso para tiene manejar estas tecnologías. En una época donde que el punk dar se a volvió entender un que ellos movimiento están preparando musical una alianza con durísimo. los Más allá de los datos reyes del duros, sur queremos reflexionar pues sobre los sur del aspectos norte, digamos. positivos o negativos Normalmente tienden a que una casarse historia entre le ellos, puede entre sus aportar vasallos, a la si sociedad. tenían y aún todo esto así la previsto, guerra todo está esto ocasionada pensado, por pues nosotros mismos. Y es como la que vemos algo en Yo Robot pensado o en detrás de la algunos cabeza de los textos padres de Isaac Stark y Asimov. Hola amigos de Robert. Logos Podcast, yo soy A mí me Cyborg de acuerdo un Cyborg poco, Corp. Sí, desafortunadamente, dime. para hacer lo que tú A mí me acuerdo un quieras poco hacer, el tema de necesitas Troya, dinero, claro. Porque lo que tú dices, Descartes, yo también Síguenos en Twitter como lo apoyo un arroba poco y es, Logos Podcast, ya estaban en preparándose para iTunes, una guerra, iVoox, pero digamos en el Facebook tema de y Troya, YouTube el tema como del parto de Logos Elena fue más Podcast. que todo una excusa para ir a la guerra. Yo creería que también el tema de Elena fue más excusa para irse a la guerra. Logos Podcast, Cyberpunk, Sí, pensamientos y de hecho tecnología. esa era la excusa oficial, ¿no? Que Lyanna estaba prometida, era la novia de Robert y que Rhaegar la raptó, pero pues hagan de cuenta que Lyanna, su personalidad era más cercana a la de Arya que la de Ned. digamos, era más salvaje, pues hacía lo que le gustaba. Y casarse con Robert, el amigo de su hermano, pues no le emocionaba mucho. No, es que a quién le va a emocionar casarse con ese tipo, semejante salvaje que era ese Baratheon. Sí, es verdad. De hecho, aunque Cersei en algún momento le dice ¿a quién? A Ned, pues cuando Ned le dice, como ya sé toda la verdad y todo el tema, ella le dice que al comienzo lo amó de verdad. Y a mí se me hacía como muy raro, pero ya, no sé, yo la sentí como muy, muy segura, muy sincera, que ella le dijo como, yo de verdad amaba a Robert, y cuando me di cuenta que amaba a esta vieja todavía y que a mí no me amaba porque yo sí era hermosa y todo el tema, pues ahí fue cuando lo empezó a odiar. Entonces, es extraño, ¿no? A mí también, yo también diría que quién iba a querer a ese man, pero la misma Cersei dice que ella desde un inicio sí lo quería. Pero pues ay, es que Cersei Lannister, por favor. Bueno, entonces sí, estas historias, bueno, muy chévere esos análisis de estas teorías de amores imposibles. También, aparte de Troya, me recuerda un poco también a Hamlet, del tema de las dos familias, ¿no? Como para profundizar un poco en el comentario que hice hace un momento. Y bueno, todo este tema que nos dice Charek de que al ser Jon Snow de dos sangres, de dos familias importantes, todo el tema del hielo y del fuego, esto nos recuerda a una leyenda de un guerrero legendario que se llamó Azor Ahai. Entonces, Charek, usted de pronto conoce la historia de este guerrero legendario para que nos cuente a todos estos escuchas que de pronto no conozcan esta historia. Sí, bueno, Azor Ahai fue el héroe que venció a los caminantes blancos en la antigüedad hace 10.000 años, desde la línea de tiempo de Westeros. Él tiene pues una historia curiosa, y dicen que el dios de la luz como que le diera el poder para enfrentar a la oscuridad de los muertos, y se le pidió que hiciera un sacrificio. Entonces él, ahorita no recuerdo a quién sacrificó, si fue a la esposa o a la hermana. No sé si Descartes se acuerde. La esposa, Nissa se llamaba. A la esposa, sí, a la esposa. él tuvo que tomar la espada y atravesarle el corazón a su esposa, sacrificarla, y ese sacrificio fue como bien visto por el dios de la luz, y cuando él sacó la espada, pues la espada salió encendida en llamas. La espada, pues él pudo luchar la guerra contra los caminantes, y entonces él es como el héroe de antaño de Westeros. Y pues se dio como una profecía en donde se decía que él iba a volver a nacer cuando tuviera que volver a enfrentar a los muertos, y pues se daban varios signos para su regreso. Uno de los signos era pues que cuando la estrella de fuego se viera en el cielo, y que cuando de la roca nacieran dragones, entonces del fuego nacería otra vez Azor Ahai. Y pues en la primera temporada, en el último capítulo, uno ve pues la escena donde está pasando el cometa, ¿sí? La estrella de fuego, el cielo rojo, y pues nacen de esos huevos petrificados que tenía Daenerys, nacen tres dragones. Y lo curioso fue que la bruja roja pues interpretó la profecía de otro modo, y ella pensaba que era Stannis Baratheon, pues haciendo referencia a los dragones de piedra que habían tallados en el castillo de él en la Isla de las Tormentas. Y pues eso ha sido muy curioso. Pues yo siempre lo había visto hasta el momento como que pues la profecía se refería más a Daenerys, porque Daenerys sí concuerda con todos los signos. O sea, nació en una tormenta, renació en el momento en el que hubo un cometa pasando por el planeta, renació del fuego, las tres huevos de piedra que le han regalado se volvieron huevos reales y nacieron los tres dragones. Entonces, digamos que a mí me da a entender que todos esos indicios apuntan a que ella es Azor Ahai, pero pues viene el tema pues de que Jon Snow es también un Targaryen, y pues no sé cómo vaya a ser la relación entre ellos dos. Pero pues todos los indicios apuntan a eso, inclusive la sacerdotisa, la nueva sacerdotisa que apareció en los últimos capítulos, ella ya lo había dicho también, cuando Tyrion la vio por primera vez cuando llegó al este, que ella decía pues que Daenerys era Azor Ahai renacido. Entonces no sé ustedes qué opinen, pues, porque ahí hay como muchas teorías también, ¿no? Sí, por ejemplo, Kiwi o Escartes, ¿qué opinan? ¿Azor Ahai es Jon Snow o es Daenerys Targaryen? Pues lo que pasa es que hay indicios que son más o menos iguales en cantidad y en calidad para cada uno de los candidatos. Entonces, yo personalmente preferiría que sea Jon Snow, pero la verdad, podrían ser cualquiera de los dos. Yo digo que va a ser Meñique. No, mentiras. Va a ser Tyrion. No, sí. El hijo de ellos dos. Uy. ¿No? Pues es que hablando un poco también de Hielo y Fuego, yo pienso un poco más en Dany y en Jon, no solo en Jon por L más R, sino que los dos básicamente desde que inició la serie han tenido como su protagonismo muy significativo. Los dos han sufrido un acierto móvil, les ha pasado básicamente, su historia es muy similar en el tema de sufrimiento y en la manera en que ambos piensan. Entonces yo diría que también que cualquiera de los dos, que nos sorprendan, que tal tengan un hijito de verdad. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, entonces acá hablando de otros temas de esta sexta temporada, pues ya hemos hablado de todas esas visiones que tuvo Bran, todas esas revelaciones que nos trajo, el tema de Hodor que nos impactó tanto, el tema de Jon Snow, de su verdadero origen. Y bueno, también hay otro elemento supremamente importante, es el tema de los caminantes blancos, porque todos sabemos que ya regresaron desde la primera temporada, pues hemos visto esos indicios, esas señales, pero sin lugar a dudas, pues el origen pues había sido pues un misterio hasta esta temporada, en la cual se mostraron los llamados niños del bosque, y pues específicamente en una de esas visiones que tuvo Bran, pues mostraron pues prácticamente el nacimiento del primer caminante blanco, de toda esta cuestión. Entonces, por ejemplo, Descartes, cuéntanos un poco de la historia de el origen de los caminantes blancos. ¿Por qué los niños del bosque los crearon? Pues los niños del bosque los crearon a los caminantes blancos con su magia, y la verdad, la primera intención de ellos era luchar contra los demás humanos, contra la segunda oleada de humanos que eran los Ravinar o una cosa así. Y se les salió de las manos, claramente. No, pues yo sí me lo veía venir, pues por cosas que hay en el libro, que incluso en el libro, según las leyendas que han hablado en esos 10.000 años, dicen que el Rey de la Noche es un Stark, que era el líder de la Guardia Nocturna en esa época. Y Brandon, que, el constructor, que, ¿no? No recuerdo el nombre, pero sí, o sea, dan a entender que una mujer lo sedujo. La leyenda dice que una mujer blanca lo sedujo y él se fue, y cuando volvió era el Rey de la Noche. Más que eso lo veo diferente en la serie, ¿no? En la serie lo tratan más pues como que es algún humano poderoso, aunque quién sabe, de pronto resulta ser un Stark. Pues sí, digamos que me sorprendió fue que como lo mostraron, que fueran los mismos niños los que los crearan, pero pues yo sí sospechaba que tenía que ser algo así como por el estilo. De hecho, yo leí una teoría que me pareció muy interesante, y la verdad me gustaría mucho que resultara siendo así la historia del mundo. Y dice que los caminantes blancos los crearon fue para defender el mundo, porque el verdadero mal del mundo es el dios de la luz, y los dragones y los humanos, sumiendo todo el mundo con la industria. O sea, están destruyendo los bosques, están acabando la naturaleza, se están matando entre ellos todo el tiempo. Entonces esa teoría dice que en realidad los buenos de la historia son los caminantes blancos. Y dice que la teoría dice que ellos realmente lo que hacen es pues llamar a los muertos y venir con el invierno como para limpiar el mundo de toda la corrupción del fuego y del dios de la luz, y restaurar la tierra de nuevo para que renazca pues la naturaleza. A mí me parece muy curiosa esa teoría, pero pues sería muy muy curioso ese punto de vista donde los malos serían todos los que consideramos los héroes resulten siendo los malos. Pues podría ser cierto, porque digamos, no sé si ustedes han visto algunos videos que aparecen en los DVDs de Game of Thrones, que vienen con unos videos pues adicionales, y hay uno donde cuenta la historia de los hijos del bosque. Claramente estaban talando los primeros hombres, que fueron los que llegaron como a pelear con los hijos del bosque, estaban talando todos los árboles, les dañaron los arcanos, que eran como sus ojos, como sus dioses también. Ellos cuidaban mucho el bosque y llegaron los primeros hombres como a destruirlo todo. Luego llegaron los segundos hombres, que realmente no recuerdo el nombre, los de los ándalos, llegaron los de los ándalos. Los ándalos, sí. Exacto. Y entonces aquí fueron de los hijos, los niños del bosque, crearon a estos manes, y realmente fue con la intención de que los ayudaran a limpiar, pero como dices tú, se les salieron de las manos. Entonces yo creo que esta teoría no es tan loca porque realmente los crearon para que los ayudaran a despejar todo, porque estaban dañando literalmente el bosque, la naturaleza, y los niños del bosque se empezaron a extinguir. Pues realmente los acorralaron hacia el norte y quedaban ya muy, muy poquitos. Digamos que esto pasó hace 12.000 años, antes de lo que estaban viviendo ahora. Entonces yo creo que sería muy probable que sea así, y sería genial que acabaran con todo. Que arreglan con todo. Venga, Descartes, hay un término que siempre han mencionado en la serie, es la larga noche. ¿Qué es la larga noche? Pues la larga noche es un periodo, creo que eran 30 o 40 años, que fue invierno y noche todo el tiempo. No tenían temporadas, entonces no podían tener comida. Casi que aniquilaron la raza humana en esa larga noche. Y otra pregunta que me surge acá, ¿cuándo fue que aparecieron los primeros caminantes blancos? ¿Hace como 8.000 años? Creo que es un pelín más que 8.000, porque la Guardia de la Noche lleva 8.000 años existiendo, y se creó expresamente para luchar contra los caminantes blancos. Entonces, sí, más o menos, entre 8 y 10.000 años antes de los eventos de la primera temporada. ¿Y si eran tan poderosos en ese tiempo, solamente Azor Ahai los derrotó, o hubo algo más que ayudó a derrotar a los caminantes blancos? Pues, los dragones, no sé. Una de las cosas que ayudó fue el cristal, los huesos de dragón. Los huesos de dragón. No, pues los dragones que les tiren bolas de fuego, esa es una de los Targaryen. Otra es el acero valirio, que es un acero mágico. Y el Tercero es el cristal ese que tienen los hijos del bosque. El... Los obsidiana. Eso, gracias. Obsidiana, ¿sí? El vidriagón, sí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigan a su comandante! Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnologías. Hablando un poco también de Jon Snow, hay un elemento que también pues nos causó, bueno, nos llamó bastante la atención, y fue esa batalla entre dos bastardos. Por un lado tenemos a Jon Snow, el entre comillas bastardo de Ned Stark. Tenemos también a nuestro amigo Ramsay Bolton, o el bastardo hijo de la familia Bolton. Entonces esta batalla fue legendaria, fue épica, a todos nos gustó muchísimo. ¿Ustedes qué comentarios tienen acerca de esta batalla? No, pues eso era algo que todos estaban esperando, ¿no? Ver a Ramsay, pues que yo creo que muchos lo extrañaremos porque le daba todo ese toque villano perfecto a la serie. Ya como que se nos fue el pobre Ramsay, el Martin de los Bolton. No, pero la lucha fue pues muy interesante. Como batalla, pues... Muy épica. Fue muy épica. Demostró pues que Ramsay es un imbécil que no tiene ni idea de estrategia militar, porque la estrategia que escogió fue muy arriesgada. Pero de todas maneras derrotó a Stannis, ¿no? De todas maneras ya había derrotado a Stannis previamente. Sí, pero tiene que tener en cuenta lo siguiente: Stannis llegó al borde de la muerte, casi la mayoría de sus soldados están sufriendo de hipotermia. Estaban con la moral por el piso después de ver que él mató a su propia hija y no pasó nada. Llegaron prácticamente muertos, llegaron casi muertos, y pues Bolton lo único que tuvo que hacer fue llegar con caballería y terminar de matarlos. Sí, es verdad, fue más. Y en el caso de la batalla contra Jon Snow, pues Jon Snow llegó con un montón de personas armadas con hachas hechas por ellos mismos y palos, y solo tenía una pequeña unidad de caballería, que eran los Mormont, y uno que otro caballero, pues, que le mandaron los Mormont. Entonces, realmente, pues, era una pelea de tigre contra burro amarrado. Aunque yo sí estoy un poco en desacuerdo. Creo que Bolton la tenía un poco más clara que Jon. De hecho, Jon hubiera perdido de no ser por Sansa. Sí, eso iba a comentar. Sí. En la inmunda. Entonces, yo creo que Bolton, bueno, no es lo más teso en el tema de las batallas, pero sí fue, creo que más habilidoso en ese tema que Jon, porque lo tenían acorralado. Yo creo que para mí esa escena fue demasiado impactante. Ha sido una de las batallas más épicas que yo he visto. Fue la manera en cómo lo mostraron gráficamente, las escenas que mostraban, digamos, Jon no sabía qué hacer, no sabía quién atacar, se había desesperado mal. O sea, yo me desesperé con él, yo como, mierda, murió, nada que hacer, ahí perdieron. Pero si no hubiera sido por Sansa, que llamó cual Gandalf el Blanco a sus otros amigos que les llegaran al amanecer, pierden con toda. Y la manera en cómo mostraron cómo los estaban acorralando me pareció espectacular. Muy bacana esa batalla. Fue muy bien lograda. Fue muy bien lograda. Lo que pasa es que Jon cometió el error que Sansa le dijo que no cometiera, que fue dejarse por Rickon. Dejarse provocar. Por Bolton. Porque es que si uno mira, digamos, con la estrategia que usó Ramsay, si Jon no se hubiera dejado hacer eso, no hubieran mandado a la caballería a protegerlo, y pues la pelea hubiera sido muy diferente, porque es que militarmente Jon se hubiera podido parar atrás a esperar la caballería de Ramsay, acorralarlos, flanquearlos con un gigante que no necesitaba sino mandar una mano y matar a la mitad de los caballos. Sí. Y después con su propia caballería tomarlos por el flanco atrás y destruirlos. Pero Jon la embarró porque salió como un loco a defender a Rickon después de que Sansa le había dicho que eso era lo que Ramsay iba a hacer. Que él quería. Sí. O sea, sí pensaron que Rickon iba a morir, Yo en algún momento tuve la esperanza, yo dije, donde Rickon sobreviva sería un hit. El que nos va a responder esto va a ser nuestro amigo Nexus, que se acabó de conectar. Nexus, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Nexus. ¿Qué tal, Nexus? Bien, qué gusto de volverte a oír. Tanto tiempo sin grabar acá Logos Podcast, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están todos nuestros escuchas? Aquí hablando acerca de la batalla de los bastardos, ¿cómo le vio, cómo le apareció esa estrategia de Bolton, de Jon Snow, al final Sansa, qué tal esta batalla épica? Ese capítulo es el capítulo más complicado de toda la serie, creo yo, porque muestra la desesperación que tenía Jon, lo cabrón que es... este Bolton, que se me olvida el nombre ahora. Ramsay. Ramsay su santidad, Bolton. Sí, entonces... a mí me encantó, la verdad. ¿Usted veía venir la muerte del hermano de Jon Snow? Sí. ¿De Rickon? Claro. Sí. Eso no tenía otro camino. De hecho, en el libro, él está como muy perdido, como muy desligado totalmente de la historia. Entonces, que lo mataran aquí, pues, sí, fue como, sí, bueno. Sí, a mí eso no me gustó, porque llegó el huargo de Rickon muerto y fue como, what the fuck. Eso no me gustó, el tema de los huargos deberían tener mucho más protagonismo, y el único que lo tiene fue Ghost. Fantasma, que por cierto en esta batalla los bastardos no apareció, ¿no? Y menos mal, porque lo hubieran matado. Sí, pues yo según leí fue más que todo por presupuesto, que si metían a uno, no metían creo que al gigante, y prefirieron meter a... Bueno, Descartes, ¿usted qué opina de esta batalla de los bastardos? Pues para empezar, un dato, les demoró 28 días en filmar esa escena de la batalla. O sea, imagínense 28 días ahí en el frío haciendo pedacitos por pedacitos de la batalla, eso fue tremendo. Sí, bárbaro. Yo por ahí también vi cómo lo grabaron algunas escenas con caballos reales. Todo fue demasiado, como bien muy logrado, ¿no? Cada escena la que querían, la lograron, pero de una manera muy bárbara. Yo estoy muy sorprendida con esa producción. De mi lado, ese es el único capítulo, creo que en toda la serie, que me he repetido. Sí. El único. O sea, yo no... Yo me veo los capítulos y ya, listo, se acabó, siguiente. Pero ese capítulo es el único que me he repetido. Y ese me lo vi tres veces. Nos ganó, nos ganó. Nos ganó, sí. De hecho, ya aprovechando ese comentario. Bueno. No. De hecho, hoy voy a vérmelo tres veces más para ganar. Yo me repito el tema. De hecho, pues aprovechando ese comentario de Nexus, debo admitir que yo me he repetido la serie justamente por esta temporada en general, pero en la Batalla de los Bastardos pues fue impresionante. En estos momentos de la grabación del podcast con mi esposa ya estamos entrando en la sexta, entonces ya justamente pues tengo frescos todas las temporadas anteriores, y pues llegar a volver a ver la sexta pues a mí me emociona bastante. Entonces yo no pensé que la fuera a repetir, pero bueno, así es la vida. Entonces, sí, efectivamente, esta batalla de los bastardos es muy interesante, el tema de la caballería, de cómo llegó Sansa al final. Esta alianza de Sansa, pues, fue curiosa porque, pues, ella a lo largo de toda la serie ha sufrido bastante, ¿no? Que primero que le mataron al padre Ned Stark, después lo obligaron a casarse con Tyrion Lannister, después terminó allá casada con este Bolton que pues, prácticamente la violó. Y le tocó lo más tenaz de la serie probablemente. No, pero Tyrion era el único decente. Sí, no. Fue el único que ella odiaba y no lo quería ni ver. Y fue el único que realmente la ayudó. Los demás, el super príncipe, el no sé qué, el muy bonito, y la cogieron y la volvieron una mierda. Sí, porque Joffrey también era otra porquería que la tenía ahí humillada, mejor dicho. A mí me caía muy miserable. A mí me caía mal Sansa y ya después, ¿no? A mí me pero es que, ¿sabes qué pasa? Está muy bueno, me sigue cayendo mal. No, pero yo leí el libro, es que claro, es donde uno dice que los libros ayudan bastante. Y le entendí la personalidad de ella, porque ella, a diferencia de Arya, estaba criada, la estaban educando para ser toda una princesa, porque yo decía, esta vieja es toda estúpida, toda petarda, pero claro, pues que allá desde chiquita sí la estaban guiando, la estaban educando para ser toda una princesa, pues súper delicadita, que le iba a ayudar a su rey y todo el tema y lo iba a servir pues como toda una dama. Entonces ella tenía de verdad que sufrir tantas cosas para sacar una personalidad como la que hasta ahora está teniendo. Y yo, es que yo antes no la entendía, no comprendía eso, pero ya lo estoy entendiendo. Claro, ella pues fue muy hueva, pero porque la criaron como para ser muy, muy más, muy sonsa. Muy princesa. A diferencia de Aria, Aria era como solita ya, como rechazada un poco. No porque la rechazaran, sino porque Sansa era la que iba a ser princesa de alguno, de algún lado. Entonces, sí. Arya, pues, es la menor. Y si tenía menos. Arya tenía más libertad. Ajá, exacto. Entonces, sí, Sansa era la bobita, pero sí. así fue como la crearon. Le dijeron, usted tiene que ser la bobita de algún rey. Sí, verdad. Pero, ¿saben yo qué destaco harto de ese capítulo? Que pues obviamente Sansa con la alianza con los Arryn pues lo salvó, se hubieran exterminado, pero la que terminó salvando la patria en medio de todo fue Lady Mormont, porque si ustedes dan cuenta, el escudo con el que Jon se defiende de Ramsay en el castillo tiene un oso de los Mormont. O sea que al menos un caballero Mormont llegó. Sí. No, me parece, creo que también una de las cosas más importantes de esta temporada ha sido es impresionante esa niña, ¿no? Yo digo que ella debe terminar siendo la reina para mí, nadie más. Es espectacular, no, esa poder, niña. No alcanzar, no creo que alcance. O sea, de pronto queda de guardiana del norte si es que llegan posiblemente. Sí, más bien, sí. Ah, sería bueno, genial. Perfecto. Listo, entonces tenemos acá esta batalla de los bastardos que pues fue muy importante en esta sexta temporada. Pues ya tenemos este norte, entonces que ya Winterfell pues ya está nuevamente bajo los Stark. Fue muy impresionante cuando bajaba la bandera de los Stark en Winterfell, ¿no? Imagínense, 6 temporadas después. Eso fue muy, muy emotivo personalmente. Ya tenemos una serie de alianzas en Winterfell importantes. Tenemos que Jon Snow ya es el guardián del norte. Tenemos el tema de los Mormon que acabaron de mencionar, tenemos a Sansa Stark y la alianza con el Meñique y con los Arryn. Entonces, pues ya tenemos, digamos, entre comillas, pues un norte un poco más estable. Pero entonces acá, ¿qué es lo importante? Que el tema de los Caminantes Blancos se acerca. Entonces, nuestro Jon Snow pues va a hacer lo posible para contrarrestar esta amenaza tan importante acá en esta saga. Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces un viaje acá, nos vamos a desplazar del norte hacia el centro, donde también ocurrieron unos sucesos muy importantes, porque en el centro, pues la quinta temporada de pronto sí me aburrió un poco el tema religioso, el tema del Septon, de los siete dioses, y que entonces que capturaron al maricón este, al ¿cómo se llama? Al Tyrell y a la hermana, a la reina, y después también terminaron con nuestra amiga Cersei también allá. Todo este tema religioso fue un poco tedioso, pero acá vemos que ya Cersei se ha vengado. Entonces acá Descartes nos va a contar pues qué ha ocurrido con Cersei y cómo terminó entonces en el trono de hierro. Pues como sabrán todos los oyentes, ella utilizó el fuego dragón que estaba escondido debajo del septón. Y eso es un resto de la guerra de independencia que tuvieron hace como 15 años, la que puso a Robert en el trono. De hecho, no sé si se acordarán, pero Jaime le cuenta a Brienne por qué es que le dieron el nombre este de Kingslayer, que la última orden que dio a Aerys antes de que Jaime lo mate es que le prendan fuego a todo el fuego dragón que estaba escondido debajo de King's Landing. O sea, imagínense esa explosión del septón, pero repetida por toda parte en toda la ciudad. Imagínense el caos que da eso. Pues eso es lo que hizo Cersei, es lo que habría podido hacer, y en vez de esto solo eligió pues matar a todos sus enemigos de un golpe ahí limpio. ¿Ustedes cómo les pareció ese suicidio de Tommen? Yo creo que fue una escena muy, o sea, como lo mostraron, a mí me gustó bastante. Yo dije, Tommen se va a matar o va a hacer algo, pero como lo mostraron, a mí me pareció genial, porque Fue muy silenciosa, ¿no? el man ya decía, sí, fue como, ya no Fue tengo muy nada más que hacer. artística. Sí, es eso, La tiene un escena fue arte muy escénico artística. Fue espectacular. como mostrar la soledad en la que él se sintió, Sí. como ese, el vacío, o sea, cuando él sale de cámara y queda al cuarto, es como el vacío que él estaba sintiendo por haber perdido a Margaery. Y de Y no pronto solo sale y eso, se sino muere. que lo haya hecho su mamá, como él era un niño muy confundido porque realmente no pensaba como Joffrey, por ejemplo, él y la hermana, me recuerdan el nombre, Mircela. Mircela. Ellos, como decía en algún momento Cersei, eran como muy puros. Ellos le transmitían a ella pureza. Entonces él no, nunca comprendió bien las acciones que quería hacer Cersei y por lo tanto se sentía muy confundido entre este man religioso y el septón y la mamá. Entonces, pues pobrecito, yo creo que fue una víctima muy, pues muy tenaz como de todo eso porque él quería hacer las cosas bien. Y pues paila demasiado noble para tener ese cargo. Era muy Venga, huevita. Nexus, una pregunta, Nexus. Usted me imagino que se alegró cuando murió el del Septon, cuando ardió en la llama de fuego Valirio. La verdad es que, a diferencia de 01, esa parte religiosa a mí me gustó mucho porque fue como la desesperación de Cersei en la anterior temporada por tomar el control. Le dio las armas a este y cuando le dio las armas, todo se le volvió en contra y empezó como a sufrir esa decisión de haber hecho eso. Y esta temporada, la sexta temporada, cuando vemos que la tiene en la cárcel, que la está, bueno, mentiras, en la temporada anterior la sacaron, pero ver todo lo que sufrió, de hecho, la parte en que muere, bueno, que al parecer no ha muerto aún, la monja esta que la cuidaba, Fue genial. el Shame en la oficina, que todos vemos la serie, el Shame se convirtió en la palabra de vergüenza. Realmente, o sea, todos O teníamos sea, esa que palabra. en su oficina ven la serie. Todos. Ve, interesante. En la Sea oficina que de la cuando mamá. alguien hace algo mal en su oficina, lo desnudan y lo ponen a caminar por toda la oficina gritando de shame, shame. Básicamente sí. No Básicamente vendió sí. James. ¿Cuántas veces lo han No. empelotado, Nexus? Todos los días ando en bola. No, no, no, pero sí es así, o sea, sí es. Simplemente, uy, no llegó a la reunión y todos empezamos, shame, shame. Y ya saben de qué están hablando y se ríen y es algo que ya quedó en la oficina. Divertido, chévere. Es muy divertido. A mí sí me gustó mucho y la muerte del Septón Supremo fue algo que estábamos esperando. Yo estaba esperando. Algo estábamos diciéndote, tiene que pasar, esto no puede seguir así. Cuando yo vi el capítulo y no estaba Cersei, fue como algo muy malo va a pasar. Y cuando empezó a pasar todo, madre, esto van a volar, van a morir. Aquí fue. Fue muy bueno. Eso me gustó mucho. Esa palabra que dice Charegué es clave, ¿no? En la parte artística, digamos que técnicamente la fotografía, ¿no? La fotografía de cómo van cerrando las puertas, de todos mirándose con todos, de La Cersei música. mirando el septón desde el otro lado. Esto fue unas escenas muy, muy, muy bien La hechas, técnicamente hablando, Música el de esa montaje. escena es espectacular. Yo puedo hacer un comentario con respecto al libro, no sé si ya lo habrán dicho. Cuente, cuente, cuente y le comentamos. Yo tengo una teoría y es que Martin no tiene idea cómo cerrar todos los círculos que abrió. No tiene idea cómo cerrar todas las historias y por eso se ha demorado tanto en terminar el último libro, el que viene, que se supone que ya para el otro año, creo, para este año a finales está terminado. Hay Pero rumores después de de ese enero falta de... otro. Sí, por eso. Pero no lo, o sea, lleva creo que 5 años. O sea, ya se terminó toda la serie y él no ha hecho el último libro, el siguiente libro. Pero es que no es sencillo. No, no, O no, yo no estoy sea... diciendo que no sea, yo no estoy diciendo que sea sencillo. Yo estoy diciendo que él, en los libros, cuando lo lean, en los libros agrandó tanto las historias y las dejó ir tan lejos que no sabe cómo regresarle al centro. No sabe cómo volver a unir todos los círculos. Lo que pasó en la serie y lo que pasó en la sexta temporada, yo que ya me leí los libros, que se supone que hasta la quinta temporada están bastante apegados a los libros, la sexta es una temporada hecha netamente por los productores, supuestamente con ideas de Martin, me gustó mucho. O sea, no sé cómo voy a leer el sexto libro, porque no veo cómo superar todo lo que hicieron en la sexta temporada, cómo cerraron los ciclos, lo de Tommen, lo del Septón Supremo, la Madre de Dragones que ya está regresando, eso todavía no va a pasar en los libros y en el sexto no creo que pase. Entonces, esta gente ya cerró las historias también. Que la verdad, tengo miedo de leer ese sexto libro. Esperar a Pues ver qué bueno, es que pasa. en el libro es muy diferente porque en el libro, empezando porque en el quinto libro abrió todavía más cosas como el hecho que no sucede en la serie de la aparición del hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, ¿no? Que supuestamente no está muerto. Bueno. Ahí, perdón por el spoiler, toca que le ponga un corte a la edición cuando lo sube y diga spoiler. No, sí, definitivamente el libro pues ha abierto muchas otras historias y pues bueno, entonces sí, acá la parte de King's Landing pues supremamente clave, por ejemplo cuando Cersei ya está en el trono de hierro, esa mirada de Jaime Lannister como que, uy, esto está, no era lo que esperábamos, vamos a ver qué nos va a deparar el futuro de Juego de Tronos acá en esta Sí, parte del centro. pues. ¿Quién iba a terminar traicionando a Cersei? Sí, Para mí. eso es de ahí. Es Sí, que, de total. hecho, para mí Cersei cometió, o sea, políticamente cometió unos errores muy graves. Sí, porque, listo, ella dice, listo, acá me deshice de todos mis enemigos de una. Sí, porque mató a los Tyrell, mató a los Septones y a sus seguidores. Y por eso mató un montón de nobles sin nombre en la serie, pues que en teoría uno puede esperar que algunos apoyen a Cersei y otros a los Tyrell. Pero se quedó sin aliados. Se Sí, quedó sin aliados exacto. porque los únicos aliados que tenían los Lannister al final fueron los Frey. Y pues Arya les hizo el favor de matarlos, ya con su poder de asesina. Arias, sí, Justica. Pero ahí hay algo importante porque, de nuevo, cuando se abrieron las historias, cuando se fueron muy lejos, no había cómo enfocarlas otra vez. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que viene la Reina de los Dragones, vienen del norte, vienen del sur, todo va a confluir en King's Landing y ya no vamos a tener otra vez esa trama de... Del juego de poderes, de yo estoy aliado con, no, porque es que ya las alianzas no, entre comillas, no son posibles. Ya son tres ejércitos contra King's Landing y pues que entre el diablo y escoja, ya vamos a ver una buena, espero ver una muy buena pelea por King's Landing en la próxima temporada. Y sí, terminar, o sea, que Cersei sacara todas sus, o que matara a todos los que pudieran ser aliados o enemigos, hace que podamos volver a centrar la historia y no volvernos a abrir pensando en posibles alianzas y en posibles ejércitos diferentes. Claro, pero sí, porque es que Cersei hizo todo lo contrario a lo que Tywin estaba haciendo, o sea, se puso en contra a todo el mundo, que él le había vuelto a su aliado. Y quedaron ahora, como dice Nexus, quedaron ahora sí sectorizados. Pero yo creo que de todas maneras sí viene todavía mucha conspiración política. ¿En qué sentido? En que Daenerys va a llegar a tratar de tomarse los siete reinos, y Jon va a llegar a decirle: Hey, nosotros ya somos un reino, pero es que yo no quiero pelear con usted porque viene un ejército de muertos vivientes a matarnos a todos. Empezar a aprovechar su Uy. política para decirle como a Daenerys: Nosotros sabemos cómo vencerlos y aliémonos en vez de pelear, pero déjenos seguir siendo un reino independiente. Eso es lo que van Ese a presionar a Jon. tema de los Yo también muertos creo que va a vivientes pasar así. es muy complicado. O sea, son como, se suponía que diera contra los que iban a pelear, pero siguen estando por allá muy lejos. Entonces, sí, efectivamente, como dice Sarek, esto es, vienen los ejércitos a unirse en el centro para pelear contra los del norte. Espero. Pues yo voy a Pues tratar de complicado convencerlos. porque yo no creo que John igual no quiere, digamos, no quería más guerra, ¿no? Empezando por ahí. Yo creo que lo que va a hacer sí es intentar convencer a Dany de luchar más contra los ¿qué? Los otros, los muertos. Igual yo creo que ahí Cersei no tiene nada más que hacer. O sea, ya lo perdió todo, básicamente. Nomás es que Y el llegue pro... Dany. Dime. No, que el problema ahí, ¿sabes cuál va a ser? Que Meñique o Littlefinger va a ver la oportunidad para decirle, sí, venga, vamos, peleemos, debilitar a todo el mundo y mirar cómo él se queda en el Sí. poder, porque pues Lady Mormont le dañó los planes. Yo espero, la verdad, que Littlefinger sea el que muera en la séptima, como murió Ramsay. Pero Espero, tengo muchas esperanzas de que eso yo creo que pase. le falta hacer muchas cosas, porque él tiene muchos as bajo la manga, él siempre es como muy sutil en todo lo que hace, ¿no? Yo creo que le falta hacer algo y ya después ahí sí que lo maten o alguna vaina, pero yo creo que le falta cometer algún acto bien grande, épico, porque he Pero estado quién ahí siempre sabe. como muy... Pero qué otro acto más grande que él fue el culpable de que se creara toda la guerra, ¿no? Pues por culpa de él Claro, mataron bueno, a, si a mal Ned no recuerdo, Stark y a a Joffrey. Ned, claro, él fue el culpable que mataran a Sí, Ned. total, Si no hubiera sido por pero él, ha sido no muy, tendríamos muy serie. sutil. Es más, Así. conociendo a Martin y el tema de HBO, es capaz que el final de la historia es que Jon Snow y Daenerys se mueren venciendo a los caminantes blancos y Littlefinger queda Y como este rey man de queda los reinando. siete reinos. Sí, Se casa en algún momento con Sansa convence. porque todos se quedaron. Pero hay algo interesante con lo de la guerra que se avecina y lo que dijo Kiwi. No sé hasta qué punto los otros ejércitos tienen conocimiento de los caminantes blancos. ¿Me No, explico? nadie, es que solo sabe John y los únicos Exacto, o que le sea, están John. empezando a creer son los del No, no, norte. no. ¿Ustedes se acuerdan de los manes, de este man es que se me olvida el nombre, que lo han revivido como siete veces? Que Beric él se encuentra. Dondarrion. Él lo sabe. Él le dijo a Clegane, al perro. ¿Se acuerdan? Él le dijo al perro que tenían que irse, que se avecinaba una guerra más grande. Y le dijo al perro: ¿Usted quiere venir conmigo o no? Y el man le dijo: Bueno, listo, yo me voy con ustedes porque yo ya estoy harto de la guerra. Y el man lo que se quiere también es vengar de la montaña. Pero qué pena, ¿me recuerdas el nombre? Beric Dondarrion. Dondarrion sabe que la guerra de verdad es contra los otros. Entonces yo creo que igual ese rumor se empezó a esparcir. Imposible que no, porque si él Sí, sabe. claro, sí, pero la pero si gente tú te cree das que son cuenta, leyendas. no, y no solo eso, si se dan cuenta, nadie habla de vamos a ir al Trono de Hierro para irnos después al norte, para defender el muro. Simplemente hablan de que yo quiero ser el rey, yo quiero ser el rey, yo quiero ser el rey. No sean, Sí. no, no tienen la dimensión como la tiene John de la guerra que se avecina contra los caminantes blancos. Pero Entonces yo yo creo que creería. Dani estaría abierta a aceptar que es una realidad, pues después de tener tres dragones, ¿qué va a decir que eso no es real? Que es un imposible. Yo creo No, que claro, pero Dani estaría abierta. el tema es que lo que te digo es que es probable que, puede que no John, pero sí los otros nobles del norte lleguen a decirle, bueno, le vamos a ayudar, pero usted nos deja como un reino independiente, y ahí es donde viene su conflicto de intereses, hasta que ella no vea a los muertos matando gente. Tocaría, sí, toca esperar a ver qué sucede. Igual John Sí. no tiene la no quiere ser rey, entonces yo creo que, no, yo creo que entre ellos dos se entienden, imposible. Ah. ¿Qué tal el hecho de que esto va a pasar? Tiene a sus ejércitos, tiene sus barcos, tiene a sus dragones. Todo lo que siempre quiso, desde que tenía edad para desear algo. Todo listo para que lo tome. ¿Tiene miedo? Bien. Está en el gran juego ahora. Y el gran juego es aterrador. Los únicos que no temen al fracaso son los locos como su padre. ¿Sabes qué me asusta? Le dije adiós a un hombre que me ama. Un hombre que creí que me importaba. Y no sentí nada. Solo impaciencia por hacerlo de una vez. No fue el primero en amarla. Y no será el último. Siempre me han pedido que crea en algo. Familia, dioses, reyes, en mí mismo. Ha sido tentador hasta que veo a dónde lleva la creencia a las personas. Así que dije no, gracias, al creer. Y aún así, aquí estoy. Yo creo en usted. Es vergonzoso en realidad. Le juraría mi espada, pero de hecho no tengo una espada. Es tu consejo lo que necesito. Es suyo. Ahora y siempre. Bien. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Bueno, muy interesante estos debates acá sobre el Trono de Hierro. Todo este conflicto en King's Landing, la parte de los Caminantes Blancos, y justamente ya que han mencionado tanto a Daenerys Targaryen y que ya se está aproximando entonces a Westeros. Entonces, bueno, le doy la palabra a Descartes que nos cuente ¿en qué situación está Daenerys Targaryen acá en la sexta temporada de Juego de Tronos? Pues en la sexta temporada empieza que está perdida en medio de la pampa, que la encuentra otro grupo de los Dothrakis. Eso, gracias, de los Dothrakis. Y los llevan a la ciudad que la llevaron a ella cuando se casó con Khal Drogo, que se llama Dothraki o algo así. Entonces, pues ahí queda encerrada y me imagino que se acordarán todos los oyentes de esa escena que le vuelve a poner el fuego, los mata a todos y sale desnuda y todos se prosternan delante de ella. Pues esa escena me gustó mucho, pero yo no sigo convencido que ella sea inmune al fuego. Se ve en la primera, no, creo que es en la tercera temporada cuando encierran a los dragones, se ve como ella los va a ver y que Drogon tira una llama y ella se como que se pone de cuclillas, que si fuera tan inmune al fuego, pues ella no haría eso, no lo esquivaría. Y en la primera temporada cuando pone fuego al cuerpo de su marido y se va a las llamas, justo antes, esa escena es que está como mal filmada, yo creo, porque en el libro tampoco está muy claro, la verdad. Lo que pasa es que en esa escena, justo antes, está la maga esta que le ayudó. La Maegi, gracias. Está la Maegi haciendo una incantación, pero como que le prenden fuego y no puede terminar la incantación. Yo, de ser la Maegi, estaría haciendo una incantación para protegerme del fuego y después para maldecir a Daenerys. Yo creo que se le mezcló y no terminó, entonces como que la protección se le fue para Daenerys y por eso ahí sobrevivió. Yo no creo que sea inmune al fuego, no creo que vaya a ser así en el libro. De pronto sí la capturan y la llevan y la terminan rescatando, pero que salga así desnuda de la habitación está en fuego, lo dudo. De hecho, no creo que Martin vaya a tomar esas cosas de la serie, porque está muy lejos de que lo logre, no sé si realmente ella sea inmune al fuego, igual que... Pero de hecho, no sé si exista alguien, algún Targaryen, inmune al fuego. Lo que contaban eran como mitología de los Targaryen. En estas temporadas o en estos episodios hemos visto que ella puede que tenga cierta protección contra el fuego. Contra los dragones, no sé si es que ella no es consciente de que es inmune o no inmune al fuego, o si simplemente le dio miedo, instinto, del fuego que le lanzó. Pero no sé si existe algún Targaryen realmente que pueda ser inmune al fuego o haya sido alguna vez inmune al fuego. ¿Qué es lo que lo puede hacer como mitología? Sí, a menos de que ella sea efectivamente Azor Ahai reencarnado y esté protegida por el dios de la luz y por eso no le hace daño el fuego. Yo creería que sí, igual ella cuando muere dice una frase y es que no era el rey verdadero porque un verdadero Targaryen no es inmune al calor absoluto, algo así dice ella, no recuerdo bien la frase, pero ella dice. Han contado historias de Targaryens que se supone reyes, se supone en herencia Targaryen real, que murieron quemados, ¿no? Pues ahí, pues ya que me mencionan todas esas situaciones, pues yo pensaría que sí tiene gran protección al fuego, porque por lo menos en la primera temporada ella estaba en una ducha muy caliente, en una tina o algo así, y por ejemplo una de las sirvientas se acercó y se quemó, mientras ella no. Otra situación fue, bueno, cuando aparecieron los dragones, cuando en la segunda temporada más o menos ella hizo unas palabras para que los dragones la atravesaran el fuego y quemaran al de la torre, es que para los nombres... El tipo este que le había secuestrado los dragones como en la segunda temporada y que la encadenó a Daenerys Targaryen. Y ella dijo unas palabras y los dragones atravesaron. Dracarys. Eso, gracias por la ayuda. Entonces, ella dijo las palabras y el fuego de los dragones que en ese momento eran chiquiticos, la atravesaron a ella y quemó al tipo porque el tipo no se veía venir las llamas, pues lo cogió totalmente por sorpresa y por eso lo quemó. Entonces, otras escenas más adelante, pues también dan siempre a entender, por ejemplo... también otra sirvienta fue a coger algo caliente y muestran las manos de Daenerys totalmente intactas. Sí, pues personalmente yo, pues suena muy, muy, digamos, de conspiración que sea... La sirvienta no sea perfectamente quemadas. No, yo creo que sí es inmune al fuego porque incluso en el libro, sí, yo solamente me leí el primer libro y cuando, por ejemplo, narran lo del baño caliente, lo narran así que está demasiado hirviendo y ella entra sin ningún problema. No estoy segura con el tema que menciona Descartes de que más bien la Maegi le haya dado protección, obviamente, pero sin intención, porque sin arranque, cuando está el fuego, la Maegi ya se está quemando y ella está con Khal Drogo. No sé, yo para mí siempre ella ha sido inmune al fuego, para mí. Y pues no, así, no es necesariamente que todos los Targaryen tengan un poder especial, así como de pronto en los Stark no todos tienen, no es cambia piel. Según los libros sí todos son cambia pieles, pero no sean, o sea, la única que lo desarrolló fue Jon, Bran, perdón. Pues podría pasar lo mismo con los Targaryen, algunos desarrollarán la inmunidad al fuego y otros no. Jon sí claramente se ha conectado con el Wargo, y en el libro Arya por las noches, todas las noches se va a dormir y se sueña con su lobo cazando a humanos en el bosque. Uy, sí, esa parte hace falta muchísimo en la serie, porque ella siente esa sed de sangre por culpa de la loba, y la ve como lidera la manada de lobos con la que está, y cómo caza y cómo siente esa necesidad de comer carne y cómo siente esa satisfacción al cazar. Esa parte es muy importante porque como que ayuda al carácter que tiene Arya en este momento, que no tocaron en la serie. Ah, bueno, perfecto. Entonces, tenemos acá la situación con Daenerys Targaryen, que ya tiene el apoyo de los dos Dothrakis. Ya, pues avanzando un poco en lo que mencionó Descartes hace un momento, pues ellos la habían encontrado, ya la tenían sometida, ya era como una sirvienta más, pero bueno, ella se rebeló, los quemó a todos y ya los convenció para que la ayudaran y se les una a ese ejército de todos estos inmaculados, segundos hijos, los dragones, etcétera. Y pero no solamente los dos Dothrakis, tenemos una tropa más que se le ha unido. Entonces, Descartes, ¿cuáles son esos nuevos aliados que llegaron al final para aumentar aún más la tropa de Daenerys Targaryen? Y no solo eso, que ya se pueda desplazar con barcos. ¿Quiénes son? Pues son Theon y Yara Greyjoy de las Islas de Hierro. No son grandes guerreros de por sí, pero sí son muy, muy buenos marineros, que era lo que le hacía falta a ella para irse por fin de Meereen. No sé si lo habrá, no me acuerdo ahora mismo si lo habrán mostrado en la serie, pero en el libro, el que es rey, el que los caza de las Islas de Hierro, Euron Greyjoy, tiene un cuerno mágico, que él sí tiene el poder de destruir el muro. Él sí está muy cuerno, bravo. Ese cuerno es para controlar a los dragones, según lo que dice en el libro. Y el problema es que no lo puede soplar nadie sin quemarse los pulmones. Que cuando alguien lo sopla, lo quema por el calor. Lo que pasa es que creo que no solo es para controlarlos, sino para despertarlos. Para despertar a los dragones que están en Rocadragón. Creo que lo habían mencionado en algún lado. Sí, también. Correcto. Pero saben que la caída del muro, yo vi una pista en la serie, yo creo que la caída del muro va a ser culpa de Bran. Y lo vamos a odiar aún más después de lo que le hizo a Hodor. ¿Otra teoría más? Ustedes, claro, porque es que el muro, lo que le explicó el tío Benjen a Bran, es que el muro no es solo un muro de hielo, sino que es un muro mágico. Sí. Ya la hicieron los niños del bosque. Y si ustedes se acuerdan, los muertos pudieron entrar a la caverna y romper la magia de los niños del bosque por culpa de que Bran se dejó marcar por el Rey de la Noche. Entonces yo creo que ahorita que Bran ya llegó a la muralla y lo primero que va a hacer en la próxima temporada es cruzarla, yo creo que Bran va a ser el culpable de que los muertos puedan cruzar al sur. ¡Ay, Bran! Yo quiero, hablando de Hodor, y en la oficina me van a odiar por contar esto. somos muy frikis. Hodor y inventamos otra palabra que se llama clodor. Entonces, como estamos separadas las oficinas, entonces para que la gente de afuera no se dé cuenta que les queremos cerrar la puerta en su puta carota, decimos clodor. Y cuando queremos abrir la puerta decimos odor. Eso quedó implantado en la oficina. Ay, son muy malos. Yo odio pero pensamos en odor todo el tiempo. Pensamos en odor todo el tiempo. Ay, no, qué lindos. Es un, ¿cómo se dice? Es un... No, deje así. Humor friki ahí en su oficina. Muy, muy interesante. Y bueno, entonces, Descartes, en conclusión, ¿cuáles son todas estas tropas que ya tiene Daenerys Targaryen? En resumen. Pues, resumiendo, tiene a los Dothrakis. Creo que son como 10.000 Dothrakis, más o menos. Tiene unos 12.000 inmaculados. Creo que son 4.000 en entreno y 8.000 que son ya soldados profesionales. Sí, correcto. Y tiene a los de Daario Naharis, que es una tropa mercenaria, creo que son 500. Entonces ya va como por 20.000 más o menos soldados. No sé cuántos llevarán los de las Islas de Hierro, pero pues me imagino como 2.000 o 3.000 personas, pues 2.000, 3.000 tripulantes que les das un hacha y un escudo y ya. Entonces, bueno, digamos, Descartes, ¿sí? si usted fuera Daenerys Targaryen, ¿a dónde llegaría? ¿Qué es lo primero que haría con todas esas tropas? Pues yo no sé, es como una pregunta complicada, ¿no? Porque lo más lógico y evidente sería King's Landing, pero bueno, si se llega con todas esas tropas de 20, digamos un ejército de 25.000 personas a King's Landing, pues después de, no sé, 2-3 meses de travesía que le dure, pues no es que van a llegar educadamente y decir, hola, buenos días, estamos con la reina, venimos de conquistadores. No, van a saquear la ciudad directamente, no se van a aguantar nada. Entonces, si empieza su reino por saquear su capital, como que no tiene mucho sentido. Tampoco... Es posible que llegue a Dorne. Ah, podría ser. Sí, claro. Pero, sí, es que había olvidado eso. Llegando a Dorne. ¿Dónde sería queda como... Dorne? Perdón, la que no recuerdo. Al sur de Kingsland. Que queda al sur, queda al sur del continente. Ya. Ok. Y yo creo que sí, suena posible, pero aparte de ir a Dorne para coger más soldados de Dorne y llevarlos a King's Landing, no veo muy bien por qué se pararía ahí, porque ahí no tiene como mucho que hacer, es desierto y poco más. De yo creía que llegaría a Dorne más que todo a planear, y, o sea, digo, yo llego listo al otro continente, pero antes de llegar a King's Landing necesito, pues, un lugar donde reunirme, sí, una formación para ya mirar cómo atacar, porque igual allá ya está Varys, y Varys fue en nombre de ella a Dorne, y ya están avisados, básicamente. Entonces yo creería que ella llegaría a Dorne, porque ya tienen más o menos un plan, ya están avisados, y obviamente... está la Tyrell, la abuela Tyrell, está con, ¿cómo se llama, Liria? Olenna. Olenna, está Olenna y está la de Dorne, me olvidé el nombre. ¿Ariadne? No, esa es en el libro, pero ¿qué personaje buscas? La esposa la, de... está con las serpientes. El Arya. El Arya está con Olenna y ahí es donde llega Varys. Avisarlas y les dice, yo sé quién con quién se pueden aliar. Venga, sí, y hablando hablando de Varys, porque Descartes decía que Varys era un sireno. ¿Un sireno? Sí, porque en ese final de temporada, pues va a Dorne, va a King's Landing, va a Meereen, y no sé cómo tiene lo que es en 2 episodios, y eso en verdad se demoraría 6 meses, algo así. Pero pues es que estuve entrenando con Goku teletransportación. pero eso tiene mucha lógica si pensamos que la serie se acabó de filmar como tal tiempo antes de que les dieran 2 temporadas más. Entonces ellos no podían tardarse todo el tiempo diciendo, ah, este man viajó hasta aquí y en este otro capítulo está acá. No, les tocó como hacerlo muy rápido porque no sabían si iban a tener una 7ª temporada o una 7ª y una 8ª, que ahorita estamos se supone que están en planes de hacer 8 temporadas, ¿no? Tenemos 2 temporadas más. Entonces, pero ¿saben cuál es el hueco mágico argumental más grave, incluso que el de Varys? Porque el de Varys uno lo puede justificar diciendo pues que todo estaba pasando en tiempos diferentes, ¿sí? Pero el que sí es un hueco grave es que los caballeros de Arryn hubiera podido llegar al norte, porque según lo habían narrado en temporadas anteriores y en el mismo libro, la única forma de pasar al norte desde Arryn era por los puentes de los Frey. Entonces, según eso, los Frey les dijeron, sí, pasen, sigan, y no avisaron. O se fueron por barco dándole toda la vuelta a Westeros y hubieran tenido que desembarcar en el puerto que tienen la Guardia Nocturna en el norte y desde allá volver. Y ese viaje era muy largo, era mucho más largo y complejo. Porque el mar por ahí, por ese lado, es peligroso. Entonces, ese es todavía el hueco argumental que yo le veo más grande, y fue la teletransportación de Littlefinger con un ejército de 5.000 caballeros. Sí, esa parte sí habría que verificar los mapas y mirar por dónde más pudieron haber ido, porque es muy difícil. Exacto, porque es que en la serie pues normalmente no muestran así detalles de los mapas, ni de dónde queda esto ni lo otro. Eso es más como de los libros, ¿no? Sí. Venga, Charly, usted iba a hacer un comentario que creo que lo interrumpí sobre el Daenerys Targaryen llegando a Westeros. Sí, que estratégicamente lo más lógico sería que ella enviara un emisario para que se prepararan Dorne y Tyrell para asediar King's Landing desde el sur, que ella desembarcara de pronto hacia el oriente de King's Landing, o sea, por donde estaban los Baratheon, para poder, digamos, aprovisionar su ejército, hacer lo que estaban mencionando, y no llegar pues con toda esa gente allí a arrasar, dejar libres los barcos de los Greyjoy para que asedien King's Landing por el puerto, para bloquearles la salida del puerto. Y Daenerys tendría que dar la vuelta para bloquear la salida principal por el norte de King's Landing. Entonces, así lo que harían es encerrarlos completamente y los dejarían asediados. Y pues básicamente, si tuvieran la paciencia, se podían quedar esperando 2 años a que se quedaran sin comida. Y ya ganaría la guerra. ¿Por qué Daenerys Targaryen no llegaría, por ejemplo, a ayudar a los Greyjoy primero y después ahí sí hacer lo que tiene que hacer? Porque se supone que los Greyjoy le ofrecieron los barcos para que les ayuden, ¿no? Porque sería una pelea marítima, ¿no? Porque ellos están viajando también hacia... De hecho, se van a encontrar en el mar, exacto. Y ahí sería muy interesante que si tuviera el cuerno que mencionaba Descartes, porque si no sería una pelea pendeja, porque si ellos llegan en barcos a una pelea marítima, los dragones los acaban. Sí, además en las Islas de Hierro estas no hay nada, no hay madera, no hay comida, no hay oro, no tiene interés para ella. Sí, es que estratégicamente esas islas no implicarían nada para Dani. Eso es vulgarmente como dicen, un peladero. Un saladero, porque eso es lleno de sal. Pero lo único que le interesaría es, si no sé si en la serie ya ella tiene conocimiento del cuerno, sería lo único, para poderse ir a Rocadragón y despertar los dragones que están allá. De resto, no, el cuerno no lo han mencionado en la serie y pues la verdad no se sabe si va a aparecer. Ah, ok, sí, vale, perdón. Solo, si no estoy mal, lo mostraron cuando Sam desenterró algo, pero de hecho ni siquiera lo cogió. Solamente pero no, ese no era el cuerno. Ese no era. Ese era otro cuerno. Ese era un cuerno como de un explorador. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces tenemos acá ya pues todas estas historias que hemos venido analizando desde el norte, nos fuimos a King's Landing, ahora con Daenerys Targaryen que se va acercando con toda esta cantidad enorme de tropas. Entonces acá, para redondear un poco todo lo que hemos venido analizando acá de Juego de Tronos, de todas estas mitologías, historias, leyendas que no hemos mencionado, que se nos ha olvidado, que hemos pasado por alto y que les gustaría cada uno de ustedes mencionar, por ejemplo, Kiwi, de cosas que no hayamos mencionado el día de hoy que te llamaron bastante la atención de la sexta temporada. Había una teoría que decía que la chica contra la que peleaba Arya era ella misma. Y yo siempre decía como no, qué absurdo. No sé si ustedes la escucharon, ¿no? ¿Nunca? Yo escuché otra cosa al respecto, pero dale. Pero me gustó. Mucha gente no le gustaba como la historia de Arya, como, ay, pero es que no pasa nada, pero es que Arya está ahí estancada. Y a mí, en cambio, me gustó mucho como todo lo que vivió Arya y lo que aprendió para hacer lo que terminó haciendo. O sea, yo la veo como una Asian así, muy pro. Es muy chiquita, pero creo que aprendió mucho. Y toda la historia de los hombres de los mil rostros, del dios de los mil rostros, las peleas que ella tuvo, porque no fue fácil, o sea, mostraron que realmente ella tuvo que pasar un proceso para llegar a lo que está haciendo ahora, que realmente de pronto Yegar, ¿cómo es que se llama? Se me están olvidando y todos los nombres. Jaqen H'ghar. También tiene como muestra varias personalidades, pero creo que lo que él realmente la estaba haciendo era ayudarla a que realmente cumpla su lista de matar y vengarse. Aunque él le haya dicho que no, que tiene que olvidarse de que esa área y todo el tema, yo creo que realmente la estaba trabajando para que ella cumpliera su misión, para que se vengara de todos. Entonces fue un proceso largo, un poco, uno que es impaciente y quiere que ya, mejor dicho, Arya sea la asesina, pero no, mostraron fue todo su proceso y a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Yo creo que al comienzo me impacientó también un poco, pero ya ver el resultado fue como, uff, espectacular, muy bacano. Me gustó mucho la historia de Arya. Venga, hay otra pregunta que tengo y es, siempre se ha hablado como de esas leyendas, esas profecías que hablan del dragón de 3 cabezas. Se habla entonces, como ya tenemos que Jon Snow es Targaryen, tenemos a Daenerys. Para ustedes, ¿quién es el tercer dragón? La tercera cabeza. Tyrion. ¿Por qué? Porque, por una parte sería muy chévere, ¿no? Ver a Jon, a Dany y a Tyrion, cada uno en un dragón, como volando hacia el muro y peleando y echando fuego. Eso sería muy chévere. Por otra parte, es que yo creo que haría sentido porque Aerys, el padre de Daenerys y de Viserys, él estaba muy enamorado de la mujer de... Ay, madre, ¿cómo se llama? De Tywin. Él está, que se llama Johanna. Él estaba muy enamorado de ella y entonces hay gente que dice que Tyrion, si es enano, es porque Tywin le dio a su mujer Johanna, que se había acostado con el rey, un veneno para que aborte, para que no salga. Entonces, por eso es deforme, pero sería como también interesante ligarlo con la última frase que dijo Tywin cuando estaba en el váter y que lo mata Tyrion con la ballesta. Dice, tú no eres mi hijo. Entonces, sería como, tendría como sentido. Sí, aunque pues digamos que hay otra explicación más mundana y es que Tyrion es enano porque la mamá era la prima de Tywin, ¿no? Entonces, pues, defecto genético por endogamia. Pero podría ser, pero la teoría de no Star, es como los Targaryen que llevan 300 años de incesto. Y no les ha pasado nada. Pues nacen medio tarados algunos, otros locos. Es que no les ha pasado nada, pues no diría yo. ¿Qué iba a comentar, Nexus? Que sí, que efectivamente es más interesante la historia de Descartes. También había escuchado esa teoría, que pudiera ser la tercera cabeza Tyrion. Sería muy bacano que fuera él. Venga, y en esta historia de Juego de Tronos, ¿qué papel desempeñará Sam leyendo todos estos libros allá donde se encuentra? ¿Qué opinan? Hay una teoría. Ah, lo sigue. Qué pena. Hay una teoría que dice que él es el que va a descifrar que Jon es hijo, es un Targaryen. No sé, eso lo... Pues es por la teoría que he leído por ahí. Originalmente su misión, la que le dio Jon, era ir a esa ciudad y formarse para ser como el maestro Aemon, pero la cosa más importante de su mandato es investigar sobre los caminantes blancos, investigar armas, formas, origen, todo lo que se puede encontrar, porque resulta que en la biblioteca del muro no hay nada de nada sobre los caminantes blancos. Y es lo más curioso, ¿no? Porque uno podría pensar que son niños que saben más, que se los tienen que enfrentar. Sí, a mí me parece muy curioso algo del libro y de verdad espero que pase en la serie, me gustaría mucho. Y es que cuando, en el libro Sam llega a Old Town y el maestro que lo va a enseñar, el magistrado que lo va a entrenar, resulta ser el magistrado de las cadenas de plata. Las cadenas de plata se las daban a los que se dedicaban a estudiar magia y pues los consideraban como magistrados de segunda clase porque pues nunca les servía para nada, ¿sí? Porque la magia pues había desaparecido del mundo. Y en el libro es interesante porque este magistrado dice que recién renacieron los dragones, él pudo empezar a utilizar todo lo que había estudiado y es básicamente un archimago, es el archimago de Westeros. Entonces de pronto Sam lo van a entrenar como el archimago y él a través de la magia va a poder descubrir cómo vencer a los caminantes. Sería bacanísimo. Sí, bueno, eso no lo conocía, pero bueno, sería interesante. Y bueno, entonces para finalizar este análisis de Juego de Tronos, de lo que llevamos hasta el momento, unas 6 temporadas, vamos a hacer una ronda de opiniones generales. Y bueno, de mi parte, esta serie definitivamente con la 6ta temporada pues me como que ya es la cúspide de una gran serie. Todas estas historias, todos estos personajes, cada uno con elementos que aportar, todas estas muertes que sin lugar a dudas causan conmoción, la muerte de Ned Stark, la boda roja, todo este tema de los dragones, que yo creo que llegué a la serie principalmente por ver los dragones, aunque de pronto no tuvieron una gran aparición hasta ahora, que ya están pues bastante grandes y bastante imponentes. Vamos a ver entonces la 7ta y la 8ta temporada cómo va a cerrar todos estos elementos. Vamos a tener una guerra, me imagino, épica. Esperemos que sea así, bueno, porque a veces vemos que va a haber una gran guerra y resulta que algo pasa y bueno. Entonces, sin lugar a dudas, pues Juego de Tronos, una serie ultra recomendada. Esperemos que la séptima temporada, ¿cuándo va a ser lanzada, por cierto? Este año va a ser lanzada más tarde, ¿no? Porque se supone que ya ha llegado el invierno, entonces creo que usualmente es en abril, ahí será como marzo, pues el mes de después. Sí, creo que hacia mediados de año creo que la tienen programada, porque han tenido dificultades pues por el tema de que tienen que grabar en invierno. Listo, perfecto. Entonces, de mi parte, una gran serie. Entonces, Sharek, ¿cuáles han sido sus opiniones o su percepción de esta serie ya con estas 6 temporadas? ¿Cómo la ha visto? Bueno, para mí tanto la serie como los libros están muy bien logrados. Tienen una narrativa muy bien entretejida. Y me gusta muchísimo de la serie que rompe con los arquetipos de narración, digamos, medievales y fantásticos, que en su mayoría tendían a ser o heroicos en el sentido de que teníamos a los héroes que tenían que enfrentar pues toda esta cantidad de pruebas para salvar a la humanidad o a la virtud de las chicas italianas o como fuera, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, ¿sí? Que vemos a Frodo pasar por todas sus pruebas pues para superarse personalmente y para ayudar al mundo. Y otro estilo de historias fantásticas que son como la fantasía oscura, que entonces pues es como el mundo decadente, oscuro, así, súper distópico, pero bueno, no sería distópico porque no es futurista, pero digamos esa es como la idea, ¿sí? Como oscuro, dominado por la maldad, etc. En cambio, Juego de Tronos demuestra lo que yo llamo como una fantasía histórica, la llamo yo así, porque muestra cómo es realmente el mundo, y cómo era realmente el mundo medieval, en donde tenemos unos héroes virtuosos, alabados, queridos, que eran los Stark, y pues no ganan, ¿sí? No es como en todas las historias, no ganan por ser el héroe. De hecho, les va mal por ser el héroe, ¿sí? Porque hacen cosas que son fácilmente abusables por la gente malvada. Entonces a mí me gusta mucho eso, como el realismo que da la historia, en el sentido de que muestra cómo ha sido la humanidad, ¿sí? Cómo la humanidad ha tenido siempre esa ansia de poder y cómo la gente pobre es la que termina siempre muriendo en las guerras, siendo víctimas de los nobles, de la religión y de sus propios deseos también, porque también uno ve a veces cuando ve esas escenas como con la gente de más baja clase, pues también ve uno que ellos están sufriendo, llevando el bulto y todo, pero también están como perdidos en su cuento. Con pequeñas excepciones, como por ejemplo el grupo en donde estaba el perro, que era gente que se quería superar y todo, y llegaron y los mataron. Entonces eso me gusta mucho de la historia y de la serie, que mezcla muy bien el tema fantástico y rompe los esquemas tradicionales narrativos del héroe y del villano. Y lo bueno, más perfecto. Histórico. Una última pregunta, Sharek, antes de terminar su intervención. ¿Cómo se reproducen los caminantes blancos? Pues yo no sé. ¿En el pipí de hielo o cómo hacen? Pues pareciera, porque eso se ve que lo único que sé es que sí la tienen bien dura los pobres, la tienen dura como el hielo. Pero no, bueno, hablando más seriamente, la única forma que veo que se reproducen es secuestrando gente y transformándola. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, Kiwi, Sly Rocker, ¿cómo te ha parecido estas 6 temporadas de Juego de Tronos? Ay, es una relación de amor y odio. Yo creo que es una de las series de verdad que a mí más me gustan. No es por comparar, pero me gusta mucho The Walking Dead, pero creo que esta le patea al trasero mal, porque tiene demasiados argumentos, es una historia muy bien lograda. Yo me le quito el sombrero mal a Martin, porque pensar en todas estas historias, en cómo enlazarlas, en cómo responder preguntas y dejarte con la boca abierta, de ¿qué? ¿En serio? A mí no se me hubiera ocurrido, De verdad que cada capítulo sorprende más. Creo que la quinta temporada, si fue la quinta, la cuarta, no, creo que la quinta, que yo decía como, ay, que pase algo. Uno es muy impaciente porque ya desde la primera temporada te matan al protagonista, en la segunda temporada, entonces hay una boda roja, en la tercera temporada. Siempre hay algo que te está como sorprendiendo, como diciendo como, mierda, esta serie es totalmente diferente a todo lo que tú has visto. Entonces, pero para mí esta sexta temporada fue capítulo tras capítulo que me fue emocionando. Entonces cuando una serie, cuando una historia a ti te hace sentir, ya sea mal genio, ira, tristeza, alegría, es porque es muy buena. O no más que, por ejemplo, a mí me pasa algo con Cersei y es, al comienzo la odiamos, pero llega el Gorrión Supremo y quieres que ella se vengue de él. Y cuando se venga, entonces tú eres feliz por ella y la has odiado todo el resto de temporadas. Entonces, esta relación de emociones que te hacen sentir los personajes hace que la serie de verdad sea muy buena y que todo lo que están haciendo los productores, todo lo que hace, digamos, la edición, te envuelve y la hace ser muy una serie muy buena. De hecho, ahorita estaba recordando que es una de las series más premiadas de Emmy. De hecho, entonces, qué locura, tiene 2 estatuillas de premios y de verdad es muy buena. A mí me encanta, creo que sí, es mi serie favorita. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, Nexus, que bueno, se incorporó acá en la mitad del podcast, pero de todas maneras ha hecho unos aportes muy importantes. ¿Cuáles son sus opiniones de estas 6 temporadas de Juego de Tronos? Y de paso le pregunto, ¿cómo ve la 7ª temporada? Vale, pues como lo dije hace un momento, es muy diferente la serie en muchas cosas a los libros y me gusta. Sé que siempre han dicho, ay, es que lo primero que lee es lo que más le gusta y no sé qué, y que apoya el cómic de The Walking Dead, pero no la serie, porque bla, bla, bla. Pero en este caso, los libros están muy separados, están muy aislados. O sea, los personajes, está uno en cada esquina del mundo, no de los continentes, sino del mundo. Y en la serie han logrado hacer que se vayan centrando las historias, que vayan sentando cabeza. Sí, los libros son muy buenos. Yo vi la primera temporada en una época en que en el trabajo se podía procrastinar sin problema. Y la vi en un solo día, la primera temporada. Y ese mismo día busqué los libros para leerlos. Los libros los leí en 2 meses, si no estoy mal. Todos los libros. Y me gustó muchísimo. Pero Martin no ha podido centrar dentro de los libros las historias realmente. Uno lee los libros y llega al quinto libro y queda como... ¿Y? ¿Pero qué va a pasar? Me gusta mucho cómo desde el primer libro... desde la primera temporada, que fue muy, muy, muy apegada, yo creería que fue calcada, me encantó mucho, cómo lo sorprende a uno y cómo lo mantiene a uno en, no importa lo que tú pienses, eso no va a pasar. Y uno está leyendo los libros y efectivamente, como decían anteriormente, los buenos, como en el mundo real, son los que sufren. Los buenos son los que son castigados. La serie me gusta mucho que hayan podido llevar a las historias a una, digamos que, a ser más centradas, no tan aisladas. De la 7ª temporada, uy, espero muchas cosas. Cuando dijeron que había una 8ª temporada, me ilusioné bastante porque podemos ver más lo que decían hace un momento, la magia. De hecho, estábamos hablando de, perdón, 01 habló de los dragones que estaban como perdidos dentro de la historia. Martin no los quería meter en la historia. Martin quería una historia sin magia. Fueron los hijos los que los llevaron a, ay papi, mira, mete los dragones, mira que los dragones chévere. Y él fue el que, por culpa de los hijos, fue el que metió los dragones y metió un poco la magia. Para él esta historia era un poco más política que fantasiosa, de fantasía. Me gustan mucho los caracteres de los personajes, cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando, y en la serie cómo los muestran, desde el primer Jaime cuando bota a Bran desde la azotea, y uno dice, este man es para matarlo y odiarlo toda la serie, y verlo en esta 6ª temporada y decir, bueno, ojalá usted quede vivo y haga lo que debe hacer. Cuando en la primera, 2ª temporada era de lo peor, ahorita es amado. Efectivamente, Cersei la hemos odiado todas las temporadas. Y en esta última, cuando mata al Septón Supremo, es... ¡Ah, bien, Cersei! Por fin hiciste algo que debías hacer. Pero lo hizo mal, se quedó sin aliado. Pero no, tenía que hacerlo. No, a mí me encantó. Uy, fue espectacular. ¡Qué planazo, amiga! Me le quito el sombrero. Cersei, reina, super... No, ya, ella debe morir en la 7ª. Ella debe morir en la 7ª. Ya tuvimos mucho de Cersei. Sí, ya, es hora que descanse en paz. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, nuestro amigo, nuestro invitado Descartes, ¿Cómo ha visto estas 6 temporadas de Juego de Tronos y sus pronósticos para la séptima? Pues no creo haberlo contado antes, pero yo soy un adicto total a la serie de libros. De hecho, dudé mucho en mirar la serie y lo que me convenció fue el juicio de Tyrion cuando hace ese discurso que le dice básicamente que os den por culo a todos, yo hago lo que quiero ahora, a partir de ahora. Eso es como la parte que me convenció. Que os den por culo. Y esa sexta temporada fue, como se dijo durante el podcast, fue muy, muy buena. Fue, además, completamente libre de los libros. O sea, que ahí sí que no tuvieron mucho... no tuvieron tantos límites como al principio, que tenían que seguir los libros, y se notaba que les daban ganas de cambiar varias cosas. De hecho, les hicieron, pero... Esta temporada tan libre es muy, muy buena. No sé qué vaya a pasar. No sé si vaya a haber una séptima temporada más larga, digamos 12 episodios o lo que sea, y que no haya octava o que sea una mezcla de las dos. No sé qué vaya a pasar, pero sé que va a ser muy épico. Eso sí, no tengo ninguna duda. Y espero con impaciencia que por fin saque el libro. No sé qué tan bueno sea, pero sí sé que toca leerlo. Aunque salga después de que hayan publicado la séptima y la octava temporada y que se haya acabado. De todas maneras, Martin dijo que iba a cambiar el final que tenía pensado. Alguna leí en una declaración que él dijo que el final iba a ser completamente diferente, porque lo que él tenía planeado tenía que ver con un personaje para el cual era imposible que quedara en el Trono de Hierro en la serie por lo que le habían hecho. Falta. Se lo mataron. A ver si cumple, ¿no? Yo espero, yo tengo la esperanza de que Martin termine el séptimo libro, el sexto libro y el séptimo libro, y no se muera, que no se nos vaya a morir el viejito antes de que termine los libros, porque sí no, odio los libros en algunos aspectos, pero tengo que leerlos, no puedo dejar de hacerlo, entonces que no se vaya a morir el viejito antes de que termine los libros. Total, porque además él dijo que no permitía que nadie más le terminara los libros, así como hizo Tolkien, que le dejó los derechos al hijo. Martins dijo, soy yo, y si me muero y no se termina la historia, se jodieron, básicamente. Entonces, ojalá, de verdad. Como dijo Descartes, que le den por el culo si se muere y no termina los libros. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias por su participación el día de hoy. Ha estado muy interesante todos estos análisis de la sexta temporada, y bueno, la invitación a un futuro análisis de la séptima cuando ya esté terminada. Muchas gracias, sí. Muchachos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en un año, un poco más. Nexus graba un podcast anual. Anual, claro, hombre. Hostia. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias, Charex. Un saludo. Bueno, gracias, que estés muy bien. Saludos Kiwi a todos. Roger, muchas gracias. Muchas gracias, Kiwi. Vale, chao. Chavito Nexus. Nos vemos, muchachos. Espero acompañarlos un poco más. No hay tanto. Gracias. Gracias por escucharnos. Saludo por allá y bueno, Descartes, muy amable. Chao y muchas gracias. Bueno, entonces esto ha sido todo por este podcast. Somos Logos Podcast. Nos encuentran en logospodcast.wordpress.com, en todas las redes sociales como Logos Podcast. Muchas gracias. Se despide 01, que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix. Desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias a todos y chao. Chao, chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.